La órbita de Endor. Hola queridos oyentes, esta semana nos vamos al espacio. Y como traemos productos muy antiguos pero que siguen vigentes, como Star Trek, hoy en Expediente Star Trek además traemos un dossier interesantísimo sobre los vulcanianos o los vulcanos, la especie a la que pertenece el señor Spock, y otro producto también muy antiguo pero que perdió su vigencia hace décadas, aunque como producto nostálgico cumple perfectamente el rol de material de nuestra infancia, que no es otro que la serie de animación Ulises 31, pues surge el concepto que ahora me sobreviene y que me da un poco que pensar: el envejecimiento de ciertos títulos. En nuestro entorno nos hemos acostumbrado a expresiones como "este producto no envejece muy bien", "a esta serie el tiempo le ha pasado factura", "los años no pasan en balde para esta película", pero también "esta obra es atemporal". Y dentro de la ciencia ficción y de la fantasía es difícil mantener el tipo. Y dentro de ella, en el terreno de la animación televisiva, y ya para precisar aún más, dentro de la animación televisiva de ciencia ficción de finales de los 70, principios de los 80, el simple hecho de toparse con un título que ya no es un desastre completo tiene su mérito. Ulises 31 es nuestro plato fuerte de hoy porque a mí, principalmente a mí, me ha sorprendido este reencuentro. Temiéndome lo peor, que me haya dado de bruces con una serie con más aciertos que errores, con un diseño estético de primer nivel para tecnología y escenarios, con ideas brillantes y originales, y esta atmósfera sombría y en ocasiones hasta tétrica que tiene, con planteamientos arriesgados para una producción destinada a un público infantil, aunque luego los adultos puedan disfrutar también de ella. Pero, en aquellos tiempos, el público destinado a este producto, el target objetivo, como se diría ahora, eran los niños. Y por tanto, con una serie de 1981, que se alejó y aún sigue alejada de cualquier otra obra de su género y similares, Creo que hay que rendirse. Creo que hay que darle el reconocimiento que merece. Aunque para muchos sí que envejecerá muy mal. ¿Cuáles son entonces los parámetros que debemos tener en cuenta cuando decimos algo así o justo lo contrario? Los efectos especiales, por ejemplo. En films de acción real son, creo yo, determinantes. Determinantes también pueden ser las recreaciones, ¿no? El vestuario, la música que ambiente la historia puede realmente llegar a sacarte de la experiencia, o también las propias interpretaciones de los actores. En cuestión de animación televisiva, que es de lo que trata hoy, la propia técnica empleada para mover a los personajes puede suponer un hándicap o justamente un valor que sitúe la obra en un estatus muchas veces inalterable de calidad. Y el guión, por supuesto. Pero muchas veces me encuentro con juicios de la gente que se me antojan completamente injustificados. ¿Cómo se puede argumentar que Juegos de Guerra, la película Juegos de Guerra, envejece muy mal porque los ordenadores de la época son vetustos y poco potentes? ¿Dónde está el problema? ¿En el peinado, como escuché en cierta ocasión, el peinado de la primera Sarah Connor en Terminator 1? Era, pues, la tecnología de la época en que se ambientaba Juegos de Guerra, que es el mismo año en que se rueda y se estrena la película. En los 80 los ordenadores que había eran esos. Y con respecto a Terminator, las chicas se peinaban tal cual aparece Linda Hamilton, ¿no?, en la película de James Cameron. ¿Dónde está el problema entonces? Bueno, a lo mejor ahora nos puede parecer chistoso ver esas cosas, pero era lo cotidiano en los 80. ¿Qué espera la gente? Peinados y ordenadores que nunca pasan de moda. Esos son los argumentos para decir que un producto envejece mal. Pues no lo entiendo. Pero son cosas que he llegado a escuchar y leer. Os podría poner muchos ejemplos, pero yo creo que se ha entendido el tic de la cuestión. Creo, ¿no? En mi opinión, todo producto debe ser entendido como tal, con respecto a la época en que fue creado. Es verdad que ciertas cosas que funcionaron bien en su momento quizá ahora no generen el mismo efecto, pero no por eso deberíamos hablar de mal envejecimiento. En muchas ocasiones, precisamente la filosofía y la valentía de ciertas épocas anteriores hacen que ciertas películas sean más disfrutables hoy que nunca. Ya lo dije en el especial Robocop, creo que también en el de Desafío Total. La primera película de Robocop, la de Paul Verhoeven, se ve mejor ahora que nunca. Por toda esa sangre, esa violencia disparatada, ese tono sucio de transgresión total. Precisamente en estos tiempos de tiquismiquis y de la tiranía de lo políticamente correcto, eso convierte a Robocop en un peliculón. Es una obra refrescante. Yo creo que ha sido mejorada incluso con el tiempo. Algunos efectos especiales, pues hombre, son ingenuos, no nos hacen sonreír, pero en conjunto habría que decir que envejece de maravilla. Algunos parámetros, vale, pues sí, se puede encargar una película, aunque todo lo demás se mantenga con firmeza. La banda sonora de Lady Halcón, el muñeco de tiburón, los coches a doble velocidad de Mad Max 2, la esgrima de Una Nueva Esperanza, pero son detalles discordantes en un momento concreto y específico, notas desafinadas, pero que no se arruinan ni el concierto ni el resto de la composición. No se puede decir que una obra envejece mal por una simple minucia. Las canas no tienen por qué ser un problema para la edad de alguien. Por eso yo creo que a veces somos muy injustos. Todos nosotros, incluso aquí en Lode, podríamos decir que muchas veces hemos pecado de eso en ocasiones. Por ello, deberíamos tomar conciencia todos y tratar de ser objetivos. Es algo por lo que merece la pena esforzarse. Yo creo que es un esfuerzo que aquí intentamos hacer constantemente, aunque a veces no nos salga. En fin, ojalá este podcast envejezca bien. Pero eso no sé si vamos a poder llegar a comprobarlo personalmente. Así que, a ver si aprendemos la lección. Hay que ir un poquito más allá de pequeños detallitos a la hora de decir si una obra envejece o no envejece tan bien como nos parecía en una primera instancia. Así que, Ulises 31, Expediente Star Trek, hoy dossier sobre los vulcanos. Esto es lo que la órbita de Endor ofrece. Soy Antonio Runa, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, allí donde nunca ha estado nadie, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Episodio piloto. Las series de hoy, de ayer y de siempre, en la órbita de Endor. Bueno, pues en este dossier espacial en el que yo me he puesto mi traje espacial con casco de león, pues recibo aquí a mi compañero Antonio Monfort. Antonio, bienvenido. Aquí estoy, yo también con mi traje de comunicaciones, para salir un ratico por el espacio. Fíjate que a mí me gusta traer series nostálgicas, series que fueron significativas en nuestra infancia, pero también es verdad que les tengo mucho miedo. Y la mayor parte de las veces que a uno le da por recuperar algo que no vio desde su infancia o desde su adolescencia o por ahí, luego te puedes encontrar con cosas que no son las esperadas. O sea, tus recuerdos nunca son fiables, la verdad es que es así. Muchas series que nos encantaron en su día, luego te llevas un chasco si las recuperas ahora a estas edades. No sé si a ti te pasa esto de... Sí, yo creo que pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que además los recuerdos tienden a ser bastante más generosos que nuestros ojos actuales, ¿no? Y a veces es mejor quedarse con la sensación que tienes con el recuerdo o con la sensación del recuerdo que no con la realidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy no es el caso. pero a veces ocurre. Exactamente, por eso hoy me gusta traer esta serie, porque yo recuerdo cuando hablé contigo, bueno, el programa especial que hicimos aquí sobre Dungeons and Dragons, y es verdad que hubo un dossier uh-huh. sobre los juegos de rol y todo lo que tiene que ver con eso, pero luego hubo un dossier aparte, un anexo sobre la serie de televisión, que además estuviste tú por aquí, nos estuviste contando uh-huh. un montón de cosas, y yo para la ocasión, con toda la alegría del mundo, yo aquí, increíblemente voluntarioso, me volví a encontrar con la serie y madre mía, o sea, ¿en sí. qué hora? ¿En qué hora? No pasé del primer episodio, lo intenté con varios, de hecho me puse hasta 4 o 5, los empecé, todos los empecé, pero no sé si alguno lo llegué a terminar. Fue sí, es curioso porque es verdad, Dragones y Mazmorras, yo es una serie que adoraba y tengo unos recuerdos fabulosos de cuando era crío y le sigo teniendo un cariño tremendo, ¿no? Pero es verdad que cuando he intentado ponerme un capítulo hoy en día se hace muy cuesta arriba, tanto que prefiero recordarla, digamos, o leer sobre ella que no realmente ponerme a verla, ¿eh? Curioso. Pasa con alguna otra también, ¿eh? Sí, ciertamente. Por eso cuando más o menos, no sé si lo apalabramos incluso antes de que yo me metiera, creo que tú ya me lo propusiste, esta serie de Ulises 31, que es el tema del que vamos a hablar a continuación. Uf, yo ya iba temeroso de Dios, pero me ha sorprendido. De hecho, ya el primer episodio fue ¡buah! No me lo esperaba así, y dije, bueno, pero va a ser el primero solamente, pero no, o sea, aunque sí es verdad que hay algunos episodios así un poquito más de relleno. Pero me ha sorprendido lo bien que... Bueno, a lo mejor no es que haya envejecido perfectamente. A lo mejor en lo que se refiere a esto, creo que hay series como la serie de Sherlock Holmes de animación, que creo que quizá es de lo mejor que ha envejecido. Pero Ulises 31, aunque tiene algunas cosillas que bueno, en fin, son discordantes, la satisfacción por mi parte ha sido más o menos completa. La verdad es que salvando algunas cosillas... sobre todo en el entorno musical, es donde hay un poquito de todo. Sí que me ha gustado mucho reencontrarme con Ulises 31, me ha sorprendido. Y fíjate que yo te decía, ya verás como el robotijo, el no, este se me va a poner. No, incluso aspectos así no me han sido. Uh-huh. No me han hecho sufrir en ningún momento. Sí, no, realmente, a ver, yo la he estado revisitando ahora mismo, ¿no? Para el programa que vamos a hacer hoy, para haber visto algunos capítulos, y me ha sorprendido de, pues precisamente eso, ¿no? De lo bien que ha envejecido. A ver, se le notan los años en el sentido de que es un producto hijo de su época al 100%. Para lo bueno y para lo malo. Entonces, evidentemente, pues se nota que está hecho en una época, digamos, con unas influencias muy determinadas, que hoy en día no se haría así en absoluto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero comparada con otros ejemplos como los que poníamos antes y muchos otros que podíamos empezar a pensar, es un producto que ha envejecido estupendamente bien, es un producto que yo creo que se puede ver hoy en día perfectamente, y es más, es un producto que yo creo que lo puede ver cualquiera. Es decir, un producto realmente para todos los públicos, bien entendida esa frase. O sea, entendido como que realmente un niño podría disfrutar de ella perfectamente, pero también un adulto o alguien, una persona joven, etcétera, podría disfrutar de la serie, a ver, siempre y cuando no le pida peras al olmo, pero vamos, yo creo que con mucha dignidad el producto. También eso sí es recomendable. Creo que es recomendable, de hecho como cualquier producto, ¿no? de este tipo, pero es recomendable verla en la mayor calidad posible. Es decir, o sea, la serie está colgada en YouTube, un poco así, de cualquier manera, súper fácil de adquirir en ese sentido, pero si se puede ver una edición en DVD o, bueno, o alguna, sí, o pero, sea, un formato digital en alta calidad, pues mejor. Sí, pero mejor. Está la cosa complicada, ¿eh? No es tan sencillo. Yo te lo voy a decir... Además, yo recomiendo verla con el doblaje español, que fue una maravilla. O sea, de hecho, cuando te pones a escucharlo, es una maravilla. Luego, si eso lo dejamos para adelante, pero escucharlo bien, bien y verlo bien, bien en castellano, no estaría fácil. Así que yo no sé si a lo mejor, no sé qué influencia debe tener este programa. Algunas cosillas que hemos comentado por aquí, luego de repente se han visto publicadas en DVD. No sé si es que a lo mejor nuestra influencia sirve para algo o no, ¿verdad? Pero bueno, a ver si estás... No quiero citar a nadie de momento, pero una reedición en DVD sería una maravilla aquí en España. Y que se vea bien y que se escuche estupendo. Sí. Exacto, y una edición en condiciones, porque ediciones en DVD ya hay, pero que sea una edición, pues eso, en condiciones y sobre todo que la calidad de... Primero que se mantenga el doblaje original, o sea, que no se redoble la serie, por favor, o al menos que no, que se mantenga la pista original como una opción, porque realmente el doblaje de esta serie, de hecho, en casi todos los países donde se hizo, empezando por el original en Francia, es maravillosa las voces que le pusieron y cómo se desarrollaron los personajes. Pero aquí en España yo creo que fue absolutamente sobresaliente. Entonces, como mínimo, como pista, si no se puede actualizar a los estándares de sonido no modernos y hay que redoblarla, por lo menos que se conserve la pista para el que quiera oírla del doblaje original, porque creo que es fundamental, fundamental para disfrutar del producto. Sí, señor. Bueno, pues vamos a ir poco a poco... metiendo en esta serie, quizá había que empezar con metiéndonos con lo que podríamos denominar el concepto básico, ¿no? De lo que es esta serie, de cuáles son sus orígenes, de dónde viene, porque en muchas ocasiones por ahí se confunde... Bueno, mucha gente llama a Ulises 31 anime, yo no sé hasta qué punto esto es aplicable o no. Te dejo, Monfort, cuéntame. Vamos a ver, si hablamos del concepto básico de la serie, o sea, ¿de qué va esta serie en primer lugar, ¿no? La serie nos cuenta lo que podemos llamar un trasunto de la Odisea de Homero, pero ambientada en el siglo 31. O sea, es decir, aquí tenemos a un personaje que es Ulises, que le vemos salir en el primer episodio de lo que él llama la base Troya en dirección a la Tierra. La Tierra es su casa, no se especifica, pero incluso se podía llegar a entender que Ulises, no se llega a decir nunca, se podía llegar a entender que incluso Ulises es una especie de rey en su tierra. Sí que se menciona el tema de que su mujer, por las leyes, tendría que volver a casarse si no llega a tiempo, etcétera, como en la Odisea original. Pero la cuestión es que encontramos un ambiente totalmente futurista. Se nos dice desde el primer momento que esto es el siglo 31, un ambiente espacial, con naves espaciales, donde la gente vive en el espacio, pues parece que permanentemente, y al menos los viajes espaciales pues son bastante moneda común, ¿no? En este ambiente futurista, en este ambiente de ciencia ficción, Ulises, como digo, sale de esa base Troya con su tripulación, con su nave, el Odiseo, y está dispuesto a volver a casa. Le acompaña también su hijo, Telémaco, y ese viaje, que en principio se prevé pues poco más que lo básico y un viaje sin ningún tipo de alteración y sin ningún tipo de cosa rara, va a tener un problema cuando Ulises, la nave de Ulises, el Odiseo, será interceptado por algo que viene de un planeta donde existe una especie de figura tecnológica llamada el Cíclope, que tiene sus propios adoradores, y que esta figura secuestra a Telémaco. Y Ulises, para rescatar a Telémaco, acude al planeta del Cíclope y acaba cargándose al Cíclope, lo cual cabrea bastante a los creadores del Cíclope, que no son otros que los dioses del Olimpo. Tanto es así que Poseidón, que era el que en definitiva parecía ser el dueño del Cíclope, o al menos uno de sus creadores, condena a Ulises a vagar por una zona del espacio totalmente desconocida y totalmente extraña, a la que llaman el Olimpo, y que no podrá encontrar el camino a casa hasta que llegue al reino de Hades y, bueno, pues allí rinda cuentas con Hades y con el resto de los dioses del Olimpo, ¿no? Y ese va a ser el viaje de Ulises, un trasunto, un viaje, digamos, por esa especie de cosmos, por ese Olimpo, que tendrá muchísimo que ver con el Olimpo clásico. De hecho, no llega a decirse exactamente, pero cuando aparecen los dioses del Olimpo, sí que se identifican como los auténticos dioses griegos, ¿no? O sea, que en cierto modo está en manos de los auténticos dioses griegos, que parece ser que pues, de algún modo todavía rondaban por el espacio, todavía tienen influencia en este siglo 31, ¿no? Las aventuras de Ulises serán en definitiva una transposición, ¿no? de muchos de los episodios de la Odisea de Homero original, trasladados a un entorno de ciencia ficción y a un entorno pues bastante más amigable para los niños y mucho más entendible, ¿no? La principal diferencia en definitiva con la Odisea de Homero, aparte del contexto, es el hecho de que los personajes de esta serie pues son mucho más heroicos, mucho más limpios, mucho más blancos y mucho más pulidos, ¿no? Que los de la Odisea original, que eran bastante más grises, ¿no? Por decirlo de alguna manera, empezando por el propio Ulises. En definitiva, pues es una, como digo, una transposición de esa Odisea de Homero, que mezcla además elementos muy propios del momento en que está hecha. Es una serie que se crea en buena parte a rebufo del éxito de Star Wars, como tantos otros productos de aquella época. Estamos hablando que es un producto que arranca en 1981, su primera emisión de hecho es en octubre de ese año en Francia, Y bueno, pues está pensada un poco para capturar ese éxito. Evidentemente las influencias de Star Wars son tremendas, o sea, hay Star Wars por todas partes, en la música, en muchos conceptos, etcétera, y hablaremos de ello, pero también hay influencias, por ejemplo, de 2001, de la Odisea en el Espacio, hay influencias de 2001, la película, la Odisea en el Espacio, o sea, hay un montón de influencias de Star Trek también, por supuesto, y toda esa mezcla sale en algo que podríamos llamar bastante, bastante original. Pues sí, has dicho tantas cosas que ahora a lo mejor podríamos ir por ahí, de ese melón que has partido en raciones, pues vamos a ir poquito a poquito sí. Con cada una de esas porciones. Mira, si quieres, antes de meternos con otra cosa, hablamos un poco de cómo surgió la serie, en el sentido de cómo aparece esta serie, como de dónde sale Ulises 31, ¿no? Venga. O sea, es que es bastante curioso porque es una serie que tiene bastantes particularidades en cuanto a cómo se arranca, ¿no? Como digo, es una serie que busca un poco ese refrendo o ese éxito que la ciencia ficción estaba teniendo en esos primerísimos años 80. Pero la serie, a pesar de su estética y su animación privilegiada, es básicamente, se podría decir que es una serie francesa. O sea, la serie es de creación francesa. La compañía DIC, D-I-C, Difusión, Información y Comunicación, una compañía de dibujos animados francesa, que además era famosa por otras muchísimas series de dibujos animados, especialmente, por ejemplo, el Inspector Gadget. De hecho, la figura clave a la hora de la creación de Ulises es Jean Chalopin, y este hombre pues es el creador también del Inspector Gadget, entre otras muchas series en las que participó. Bueno, pues los creadores de Ulises son este hombre, Jean Chalopin, y Nina Wallmark, que es un poco la guionista de la serie. De estos son los que tienen la idea de decir, hombre, la Odisea de Homero, si nos la llevamos al espacio, podría dar para una space opera impresionante. Y estos son los que tienen la idea y la quieren llevar adelante. ¿Cuál es el mérito que tienen además? Pues que se les ocurre la idea de decir, bueno, vamos a hacer esta serie de dibujos animados, pero no la vamos a hacer nosotros. Vamos a buscar una compañía japonesa, que son los mejores en estos temas de animación, y que se encarguen ellos de todo el proceso, precisamente, pues de animación, de diseño de personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Se hacen contactos con Toei parece que la cosa no cuadra demasiado bien, y al final la cosa acaba en manos de Tokyo Movie Shinsha. Esta va a ser la compañía que va a llevar adelante la serie. Esta entente cordial va a funcionar bastante bien porque va a permitir a los franceses hacer una animación que está muy por encima de lo que ellos hacían habitualmente, trabajar con mano de obra de primerísima calidad, porque en definitiva lo que los japoneses estaban acostumbrados a hacer estaba muy por encima de lo que se hacía en Europa e incluso en Estados Unidos en aquel momento. Y al mismo tiempo los japoneses van a hacer un producto en el que no van a tener que complicarse en el apartado artístico, porque ni van a escribir los guiones, ni van a desarrollar, digamos, el contenido, digamos, creativo, sino que se van a dedicar solamente a la parte técnica. Con lo cual, la cosa va a ser una mezcla entre Oriente y Occidente, que sinceramente va a funcionar bastante, bastante, bastante bien. Entonces, de hecho, antes hemos citado a Sherlock Holmes, que también es un caso bastante claro, ¿no? De mezcla de serie europea japonesa, ¿no? Por decirlo así, en ese caso es italiana, pero claro, cuando los japoneses se encargan de poner en funcionamiento, de animar, en resumidas cuentas, que parece que no, pero hay mucha importancia, obviamente, en este tipo de series. Pero todos los conceptos, todos los parámetros de diseño, etcétera, se los damos nosotros, la cosa funciona muy bien porque, bueno, digamos que ellos son a lo mejor un poquito más monocordes, ¿no?, a la hora de diseñar. Uh-huh. Esta serie, además, pues, tú ves algunas naves espaciales, algunos diseños de tecnología y bueno, ves un poco de Moebius, ves un poco esa influencia europea de la ciencia ficción de esa época, ¿no? Claro, es que ese es el tema. O sea, realmente la cultura europea o incluso también puede meterse en el saco a Estados Unidos porque la influencia es del cine, digamos, viene más allí que otro sitio. Pero esa cultura a veces choca con la cultura oriental y el tipo de los temas, los personajes, etcétera, que se hacen en Japón. Son bastante enfrentados, ¿no? Y aunque evidentemente el anime puramente japonés o los productos puramente japoneses también han llegado a triunfar en Europa y en Estados Unidos y han funcionado muy bien, este tipo de producto tenía la ventaja de que culturalmente se acercaba más a lo que el público de aquella época, incluso nosotros hoy en día, estamos más acostumbrados a ver. O sea, se acerca más a lo que es nuestro entorno cultural básico. O sea, hablábamos de las referencias que tiene la serie en cuanto a diseño, que se parecen muchísimo a películas occidentales, pues Star Wars 2001, Star Trek, etcétera, etcétera. Y por otra parte, pues el hecho está adaptando la Odisea de Homero, que es un texto nuestro, digamos, de nuestra cultura, de por aquí, de este entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente Ulises tiene unos códigos que se pueden entender muy bien desde este mundo, digamos, occidental. Tanto es así que la serie ha tenido mucho más éxito aquí, especialmente en Europa y también en Estados Unidos, y no tanto en Japón, donde fue más bien una cosa más anecdótica, o sea, mucha menos repercusión. Es más, incluso existe desde 2007 que se filtró un episodio piloto de Ulises que era muy diferente de la serie que veríamos después. Era muy diferente porque, por ejemplo, el diseño del personaje de Ulises era muy diferente, mucho más, digamos, al estilo japonés. El diseño de las naves, la Odisea, por ejemplo, era totalmente diferente, no tenía nada que ver con lo que vimos luego en pantalla. Y, como digo, este episodio nunca se emitió en televisión, ni muchísimo menos, pero en 2007 se filtró a Internet y hoy en día incluso pues, se pueden hasta cierto punto comparar, ¿no? Y bueno, pues es un producto hecho con la calidad y con la experiencia japonesa, pero está muy claro que es al estilo europeo en casi todo lo demás, ¿no? Y, como digo, la fusión funciona bastante, bastante bien. Muy bien. Con lo cual, cuando la gente denomina esta serie como un anime, propiamente no está dando en el clavo exactamente. Aunque claro, algo haya, pero no es... Es difícil decir dónde está el límite en el sentido de si consideramos un anime o no. O sea, realmente, a ver, si hablamos, por ejemplo, de... Si tú miras el apartado técnico, ¿no?, de la serie, todos son nombres japoneses realmente, ¿no? O sea, el diseño de personajes, por ejemplo, que es una cosa que me parece brillante en esta serie, pues tienes a Michi Himeno y Shingo Araki, ¿vale? Y el diseño de las naves, del apartado, digamos, mecánico, pues un tal Shoji Kawamori. O sea, gente japonesa, segurísimo. Pero a nivel de guión, pues ya teníamos a Shen Xiaoping, que es francés, es un maestro de animación europea, y Nina Wallmark, que, bueno, además esta mujer tiene procedencia rusa, me parece. O sea, que imagínate, nada que ver en ese sentido. Pero, como digo, la mezcla en definitiva fue bastante acertada en un caso y en otro. Y es uno de esos ejemplos en los que mezclar cosas así como muy locas puede funcionar, porque de entrada sobre el papel y sin ninguna referencia previa, meter conceptos tecnológicos, ¿no?, con la mitología griega, nada más y nada menos, pues puede parecer, o sea, como te salga mal, te queda una chufla. Uh-huh. Y sí es verdad que incluso algunas cosas pues chocan, pero pueden resultar originales. A mí el tecnocíclope, por ejemplo, que al matarlo origina todo este asunto, pues me parece una idea genial. Y luego todo este tema de... Es que son conceptos que son fuertes, ¿no? Porque esta especie de Hades, que no deja de ser una especie de dimensión espacial, es como si entraras en una especie de universo paralelo donde hay una especie de espacio desconocido, sí, pero que es igual que nuestro espacio. Es decir, hay sistemas solares, hay galaxias, pero no es exactamente tu universo, sino que es un cosmos definitivo donde tienes que salir a través de... Me parece que son parámetros imaginativos geniales. A mí además me pareció, ¿no?, muy, muy interesante el hecho de que cuando en el primer episodio, especialmente cuando aparece Zeus, se ve un rostro, ¿no? Los personajes dicen, estamos viendo un rostro, ¿no? Y ves el rostro de Zeus literalmente, además aquí en España con el bozarrón de Constantino Romero, impresionante. Realmente están reconociendo al dios griego. O sea, ellos reconocen al dios griego literalmente. De hecho, uno de los personajes dice, pero ¿cómo puede ser dioses griegos en el siglo 31? Entonces, ese Olimpo por el que navega Ulises a partir de entonces, bueno, en cierto modo están diciendo, esto es el Olimpo real, no el de las leyendas, el Olimpo que originó la leyenda, ¿no? Y eso les da como un poco el visto bueno para traducir todo lo que ocurrió en el pasado. Incluso rizan más el rizo y hay un episodio en el que el Ulises del siglo 31 se encuentra con el Ulises del pasado, con lo cual se establece un paralelismo entre los dos que tú realmente no sabes si es que la historia, digamos, está repitiendo, si hay como una especie de destino en que el eco de uno y la historia de uno se repiten la del otro. Es una mezcla muy extraña, pero oye, francamente muy interesante, ¿no? Porque en esa ambigüedad es lo que funciona todo. Después también la tecnología que vemos que maneja Ulises, la tecnología que ve, es tecnología muy loca, si me apuras, ¿de acuerdo? O sea, pero en cierto modo es bastante verosímil. O sea, no es una tecnología de dibujo animado, para entendernos, ¿no? Ni es una tecnología tipo Transformer, que... en fin, es una tecnología bastante verosímil. La forma de funcionar, por ejemplo, del Odiseo, del ordenador central, de Shirka, es una forma de bastante parecida, por ejemplo, de hecho, Shirka, una de las, bueno, de los referentes que tiene es el HAL 9000 de 2001. Esa idea de un ordenador central que lo controla todo, una nave que tiene sus fallos técnicos que hay que reparar, que puede sufrir ciertos daños, en fin, realmente tiene una búsqueda de la verosimilitud, ¿no? No te diría el realismo porque no es el caso, pero sí que busca lo verosímil, ¿no? Hay limitaciones tecnológicas en lo que hace Ulises, en lo que puede hacer, a dónde puede ir. Cuando sale al espacio, pues lleva un casco, tiene que llevar un equipamiento especial. O sea, te da un poco esa sensación de que están buscando una cierta verosimilitud que le da a la serie y a ese siglo 31 una solidez importante, al mismo tiempo que te deja muy claro que es el futuro, es un futuro pues como se imaginaba el futuro en los años 80 en aquella época, pues muy tecnológico, muy espacial y con naves enormes que van a todas partes, pero muy creíble y muy, muy sólido en definitiva. Y de hecho, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero prácticamente los mejores episodios de la serie, por lo menos a mí los que más me han gustado, son aquellos en los que hay elementos reconocibles de la mitología griega, porque hay muchos episodios de, bueno, vamos a un sitio, nos encontramos con unos monstruos extraños en un planeta raro, hasta es una aventurilla espacial que lo puedes aplicar a prácticamente cualquier serie, pero cuando se incluían aspectos totalmente mitológicos era cuando realmente nos encontrábamos con un episodio de los buenos. Es mi opinión, no sé si tú estás conmigo. Hombre, pues no sabría decirte, porque realmente a mí también me interesa, es verdad que hay muchos episodios, haciendo memoria, que citan precisamente la mitología. Ya decía hace un momento que el que encuentra al Ulises, digamos, del original, a mí me parece un episodio estupendo, ¿no? Y muchos otros, la verdad que casi todos en algún momento tienen algo de referencia a la mitología de un modo o de otro, ¿no? Incluso también hay referencias a la Biblia, o sea, habla mucho del tema civilización antigua, pero... a mí me llama mucho la atención ese siglo 31, ¿no? Porque me parece que lo vemos muy poco, porque no sabemos nada de la Tierra en el siglo 31, no sabemos prácticamente nada de cómo es la vida de Ulises normalmente, porque todas las aventuras que le ocurren en ese cosmos donde es atrapado en el primer episodio y de ahí no sale hasta el último. Con lo cual, yo a veces echo de menos en esta serie que me explicaran un poco más cómo funciona ese siglo 31, cómo es esa Troya, ¿no? De dónde sale Ulises, si tiene algo que ver con el original. El hecho, me resulta un poco frustrante incluso que en el último capítulo no lleguemos a ver a la Tierra, ¿no? No lleguemos a ver la Tierra, no lleguemos a ver a su mujer, no lleguemos a ver ese último capítulo de la Odisea cuando Ulises tiene que, digamos, desafiar a los pretendientes de su mujer. Echo un poquito de menos esa idea, ¿no? Pero bueno, en fin. Hombre, realmente... como su supuesto final lo vemos en la encarnación de su doble del pasado, por decirlo así, entre comillas. Bueno, no sé. Si tenemos en cuenta eso, lo compro. Y que me imagino que se querían dejar una puerta abierta para sí, seguir contando más episodios en temporadas posteriores, ¿no? Entonces queda ahí como, sí, bueno, habéis salido del Hades, pero todavía hay mucho espacio por recorrer, ¿no? Todavía puede haber aventurillas por ahí extrañas. Claro. Y bueno, pues hay algunas cosillas así que me chocan. Por ejemplo, en ningún momento se llega a mencionar Ítaca. Bueno, Odiseo era rey de Ítaca, ¿no? Aquí se habla de la Tierra ya directamente de forma genérica. Uh-huh. Bueno, Odiseo, claro, Odiseo, Ulises. Claro, Ulises es el nombre que le pusieron los romanos cuando hicieron un remake de todas las mitologías griegas, ¿no? Pero el nombre original en la mitología griega era Odiseo. Por eso me choca que la nave se llame... Odiseus, ¿no? Y el personaje principal sea Ulises. Es como estás mezclando la terminología de la propia mitología griega con luego las invenciones o, bueno, los ligeros cambios, ¿no? Que aplicaron los romanos, ¿no? En su reboot. Pero bueno, en fin, sí. Son detallitos menores. Hay un... A ver, realmente hay mucha transposición de la Odisea en la serie y hay mucha reinterpretación. Lo que pasa que... A ver, es una inspiración evidentemente muy libre, ¿no? No es una traducción literal de la Odisea, ni muchísimo menos, ni lo pretende, ¿no? La principal diferencia con la obra original de Homero, yo creo, en mi opinión, es precisamente en el tratamiento de los personajes. El Ulises original es, el de Homero me refiero, es un personaje muy inteligente, pero también es un personaje muy humano, muy débil, digámoslo. O sea, se deja tentar muchas veces. En un principio su desvío original desde del trayectoria es por buscar un botín, por ir a buscar, en fin, por temas muy mundanos, ¿no? Muy humanos, ¿no? Es un personaje, podríamos decir en ese sentido, con los pies de barro, muy gris, ¿no? Sin embargo, en este sentido, el Ulises 31, el Ulises de la serie, es un héroe con todas las letras. Es un héroe, vamos, de armadura blanca y espada reluciente, aquí literalmente, además, ¿no? Es un héroe que él seguirías. Además, es un tío que no tiene nada de pasión, o sea, no es nada visceral. Es un Ulises que es muy tranquilo, incluso en situaciones imposibles, es impertérrito, siempre aguanta la calma, siempre es el tío sensato, siempre es el que, bueno, da la sensación de que es el capitán, pero por supuesto no tiene ninguna presunción, ni es un tío especialmente, es tremendamente seguro de sí mismo. Y ya digo, no se llega a decir, pero incluso esa idea de que como el de original también es rey, no se llega a decir, pero parece darse por sentido que sí que tiene algún tipo de cargo de mucha relevancia, ¿no? Ahí donde va o donde está su casa original. Pero hay mucha diferencia en ese aspecto, ¿no? De que los personajes de la Odisea original pues son mucho más taimados, mucho más, bueno, irregulares en ese sentido, y estos son mucho más blancos, ¿no? También, evidentemente, hay una simplificación de conceptos con respecto a la original, ¿no? Aquí la mayoría de las historias que se nos presentan tienen un esquema muy sencillito, muy simplificado. En definitiva, los capítulos duran 24 minutos, si no me equivoco, con lo cual pues da básicamente la situación para que Ulises tenga una dificultad en su camino, se enfrente a esa dificultad y salga del episodio prácticamente igual como empezó. De hecho, excepto el primero y el último, todos los demás son prácticamente intercambiables y da un poco igual el orden en el que los veas, porque son prácticamente autoconclusivos. Bueno, vamos a hacer memoria y vamos a recordar, porque creo que ni siquiera lo hemos citado, estamos hablando de primeros de los 80, estamos hablando del año 1981, que poca broma con esto, porque luego, claro, a lo largo de los 80, a lo largo de toda esa década, nos llegaron series que en cuanto a animación, en cuanto a lo técnico y en cuanto a todo lo demás, pues estaban muy, muy, muy por debajo de esta serie que de algún modo inauguraba, ¿no?, los 80... dentro de las series míticas, ¿no?, de nuestra tierna infancia. Entonces, joder, es que hacía no mucho, habíamos visto por aquí Mazinger Z, y bueno, pues digamos que había un universo de distancia en lo que se refiere a lo técnico, ¿no? Aunque, bueno, a algunos les puede gustar más una u otra, o les impactó más una u otra, pero, joder, es que si te pones a mirar lo que había en aquella época y luego veías Ulises 31, aunque a nosotros a lo mejor nos pudiera dar un poquito igual, pero la distancia que había entre esta serie y sus competidoras, entre comillas, era enorme. Bueno, hay un gran esfuerzo por parte de la producción de la serie para que esta serie tenga una calidad muy, pero que muy considerable. Mira, para empezar, un dibujo animado de aquella época solía tener más o menos el ratio de unos 6 frames por segundo. El ratio de animación normal en aquella época era ese. Ulises tiene 12, tiene el doble. Eso también hacía que cada episodio de Ulises costara el doble, tanto en tiempo como en dinero, que un episodio, digamos, de una serie de animación más al uso. Y evidentemente eso tiene que notarse. Es una serie donde también incluso se hicieron, y esto es curiosísimo, pero se hicieron los primeros pinitos de animación por ordenador. Y de hecho, la idea que manejaron en un momento determinado era que la animación de las naves, y especialmente del Odiseo, hacerla por animación con ordenador. Pero enseguida se dieron cuenta que la técnica no les llegaba ni muchísimo menos para ese tipo de planos, y la cosa se quedó en varios momentos concretos de la serie donde se hacen ciertos experimentos de aquella súper primitiva animación por ordenador. Pero la idea que manejaban en un principio era que los planos de las naves, y especialmente del Odiseo, fueran hechas por animación por ordenador. Lo que pasa es que, como digo, esa cosa acabó aparcándose. O sea que es una serie donde el apartado técnico se va a cuidar muchísimo y se va a gastar, pues eso, mucho tiempo y mucho dinero en que sea bastante mejor. Yo creo que es una de las claves también de por qué ha envejecido también hoy en día, ¿no? La animación es mucho mejor. Luego, a nivel de diseño, ya comentaba antes el hecho de ese piloto que se filtró. El piloto lo que te dice es que el proceso de la serie no fue nada sencillo en cuanto a diseño de personajes y en cuanto a creación. O sea, hubo una auténtica discusión entre los dos lados, digamos, el lado creativo occidental y el técnico oriental, para ver cómo llegaba a ser la serie. En este sentido, tuvieron que ponerse de acuerdo los dos lados, evidentemente, pero yo creo que acaba pesando más el lado occidental. Al fin y al cabo, la serie es un encargo de una compañía francesa, son los franceses los que pagan en definitiva, y son por tanto los que acabarán teniendo el peso. En el piloto se ve que el diseño de Ulises original era más japonés y luego se pasa a algo bastante más occidental. De hecho, hay una curiosidad con el diseño del propio Ulises, que es que Ulises es muy, pero que muy parecido físicamente al propio Jean Chalopin. O sea, este hombre ya en muchas de sus series tiene la manía de poner personajes con ojos claros, con pelo largo, con barba, etcétera. Eso aparece en muchas series. De hecho, hay alguna otra serie por ahí que parecen todos los personajes clones de Ulises. Pero bueno, no entraremos en eso. Lo importante es que si tú miras fotos de Zhen Xiaoping, que tenía 31 años en aquella época, o sea, hoy en día el hombre está un poco más mayor, ¿vale? Pero en aquella época tú miras fotos de cuando se presentó la serie y tal, y el tío es Ulises. O sea, es que es clavado, realmente. O sea, realmente es que no se... Vamos, no fueron a buscar muy lejos la inspiración, digámoslo así. O sea, el tío es clavado. Eso sí, Ulises, el dibujo animado, es más corpulento, el pelo es un poco más largo, pero físicamente el aspecto de la cara, el pelo, la barba y tal y cual, es muy parecido a Zhen Xiaoping. Luego hay algún gracioso también que ha dicho que, por casualidad o no, el Odiseo es tremendamente parecido al logo de France 3, que es la compañía o la cadena francesa que emitió la serie en primer lugar. Eso puede ser casualidad, pero bueno, ahí está el tema. Estamos hablando de, hemos dicho... 1981, el año te refieres, ¿no? No, me refiero a la cantidad, lo que es el material en bruto. Estamos hablando de 26 episodios. Sí, 26 episodios de 24 minutos cada uno, que empiezan a emitirse en septiembre de 1981 en el canal France 3. Vale. Luego se remite varias veces en Francia, etcétera. Además tenía un modo de emisión bastante curioso, que a mí me parece muy interesante. Hoy en día es impensable, pero en aquella época era muy curioso, que era que se emitían 5 minutos cada día a las 8 de la tarde, 5 minutos de episodio, cada día a las 8 de la tarde. Y luego el fin de semana se emitía el episodio entero. Es decir, que si yo no lo he entendido mal, se emitirían 5 minutos lunes, 5 minutos martes, 5 minutos miércoles, a eso de las 8 de la tarde, en plan fascículo. Y luego cuando llegaba el fin de semana, tenías el episodio entero, el fin de semana. Eso en Francia, ¿eh? Aquí en España se emitió los domingos por la tarde, la primera vez, sí. A partir del año 82, sí, el año 82, sí. Por la tarde, los domingos por la tarde a las 3:30. Esa fue la primera emisión, luego ha tenido bastantes más, se emitió también por la segunda cadena, unos años más adelante, y luego ya también más adelante las televisiones autonómicas la compraron y la remitieron bastantes de ellas. Muy bien, y la verdad es que antes de meternos con lo que es la serie propiamente, sí que podríamos hablar un poquito de la respuesta que ocasionó, por lo menos en lo que conocemos, que fue aquí en España, que no, vamos a ver, no fue una de estas series, yo no sé tú qué recuerdo tienes, pero el recuerdo que yo tenía era de una de estas series potentes, que de hecho además recuerdo que por ahí en los bollos de la época, que era un poquito la manera que teníamos de acercarnos, porque luego si eso, podríamos hablar del merchandising a última hora. ¿Vale? Uh-huh, pero sí es verdad que yo recuerdo que bueno, pues los bollos de la época, los fosquitos y ese tipo de historias, pues traían cromos de las series así más punteras. Y Ulises 31 pues, anduvo dentro de esos términos. Pero yo recuerdo que aunque fue un éxito, a grandes rasgos yo recuerdo que fue un éxito, que los niños flipábamos con Ulises 31, pero a lo mejor no fue ese super mega ultra pelotazo que fueron otras series tanto antes como luego después. Pero fue un éxito, bueno, pues lo suficientemente interesante como para que recordemos esta serie con cariño. No sé tú qué memoria hacer de este tema y qué te sale. Sí, a ver, básicamente es lo que has dicho tú. O sea, que fue un exitazo, desde luego que sí. O sea, estamos hablando de ella aquí como 30 y tantos años después, ¿no? O sea, por supuesto que fue un exitazo tremendo, ¿no? Quizá no el fenómeno de masas de otros productos de los 80 que hemos tocado en este programa o otras series, pero desde luego sí que en su momento fue muy importante. También para la época, la cantidad de merchandising que le rodeó, incluso aquí en España, que fue el país o de los países que menos merchandising hubo de Ulises, porque comparado con lo que hubo en Francia, lo que hubo en Italia, por ejemplo, pues lo de aquí en España es de chiste, ¿no? Pero aún así, tuvimos muñecos, lo que tú decías, los álbumes de cromos, se editaron una serie de álbumes, 6 en total, que eran, bueno, eran poco más que fotogramas de la propia serie de televisión, traspuestos y con bocadillos, ¿no? Pero en plan de cómic, ¿no? Con lo cual, había un interés por parte del público en Ulises 31 y la serie tiene suficiente repercusión como para que estos productos fueran viables comercialmente, ¿no? Con lo cual, sin duda, fue un éxito y, bueno, pues evidentemente marcó a mucha gente de aquella época, quizás sin llegar a los niveles, pues yo qué sé, lo que más adelante llegaría a las Tortugas Ninja o quizá a lo mejor el nivel al que llegó Mazinger Z unos años antes, en fin, no sabría decirte con qué se puede comparar, pero desde luego sí que está en la línea de otros productos que fueron grandes éxitos de la animación de aquella época y aquí en España y en general en toda Europa caló muy, muy hondo. Bueno, pues Montfort, si quieres ya podríamos empezar a hablar de personajes. Muy bien. ¿Te parece? Venga, vamos a empezar con Ulises 31. Este personaje, me choca su aspecto. Bueno, me choca, a mí me encanta, pero quiero decir porque intentan, pues eso, trasladar un personaje mitológico al futuro. Uh-huh. Entonces ves a un tío ahí con su barba, con sus pelos largos, lo cual es, no choca dentro de una serie de época, pero una serie futurista pues no era lo habitual. Y además, como bueno, como tenía rasgos de semejanza con personajes famosos, ¿no? Porque mucha gente decía que si era el cantante de los Bee Gees, ¿no? Sí. Luego además recuerdo que en aquella época había un futbolista del Real Madrid que se llamaba Juan José y que también tenía se parecía bastante. Entonces digamos que la gente siempre le encontraba parecidos, ¿no? Con otras personas, sí. Pero sobre todo con el miembro de los Bee Gees eran las comparaciones más habituales. Sí, sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Además ya te citaba antes el tema del parecido con Jen Chalopin, que aquí en España evidentemente pues no tenemos ni idea o no teníamos ni idea de quién era este buen hombre y por tanto no se lo veíamos, ¿no? Pero real o no, pues la verdad es que se parecía mucho a su creador, ¿no? Vamos a decirlo así. No, a ver, Ulises, ya lo decía en algún momento antes del programa, es una versión heroica y un tanto edulcorada, si me apuras, caballeresca casi, del Ulises de la Odisea, ¿no? Un héroe que, pues bueno, siempre se han atribuido sobre todo la cualidad de la inteligencia, ¿no? Ulises, nadie le niega que fuera un gran guerrero, un gran rey, etcétera. Pero sobre todo si por algo era famoso, era por ser muy, muy, pero que muy inteligente, muy astuto en definitiva. Y de hecho aquí en la serie se le llega también, en el último episodio por ejemplo, se le llama Ulises el de las grandes astucias, o el de la gran astucia, con lo cual esa inteligencia parece ser algo innato en el personaje. Este Ulises además es un personaje, como digo, muy equilibrado, muy sensato, muy seguro de sí mismo, no se altera prácticamente nunca. Si por algo tiene verdadera pasión y llega a ponerle nervioso, es su hijo. O sea, su hijo Telémaco es lo que siempre, digamos, puede hacer que él se ponga un poquito más nervioso, ¿no? Pero es un tío que mantiene la calma incluso en las situaciones más impresionantes y más rocambolescas, ¿no? De hecho, eso le diferencia de prácticamente todos los otros personajes que vemos en la serie, ¿no? Sus personajes secundarios, sus tripulantes, por ejemplo, son gente que se asusta con bastante más facilidad que no el propio Ulises, que tiene esa calma que debería tener cualquier líder en una situación difícil, ¿no? También acabará siendo prácticamente el único adulto de la serie, porque de hecho todo el resto de su tripulación quedará en animación suspendida por culpa del castigo de los dioses, y los únicos que quedarán en la tripulación con él va a ser su hijo Telémaco, una pequeña niña que van a rescatar en el episodio del Cíclope, Thais, con poderes telepáticos, y el pequeño robot, Nono, que es el regalo de cumpleaños que Ulises le hace a su hijo en el primer episodio. La cuestión es que lo que tenemos aquí pues, es un héroe con todas las letras. Es un héroe, pues como digo, caballeroso, noble, heroico, del que sabemos relativamente poco de su pasado, pero se nos da a entender pues casi que es una especie de rey Arturo con un reino idílico prácticamente, ¿no? Es muy curioso también el aspecto, aparte del aspecto físico, la barba, etcétera, que sí que nos retrotrae evidentemente al Ulises clásico. El diseño, el aspecto de los personajes es también muy interesante. A mí me parece muy curioso que lo decíamos antes de la verosimilitud, ¿no? Del realismo que buscan, que intentan darle en algunos aspectos, ¿no? Ulises va vestido diferente cuando va dentro de la nave a cuando va de misión o va fuera al espacio, ¿no? Esto puede parecer una tontería, ¿no? Pero en muchísimas series, todos sabemos de animación, que los personajes siempre tienen el mismo aspecto, siempre visten exactamente igual, ¿no? Aquí por lo menos Ulises tenía diferentes trajes dependiendo de dónde iba y con qué aspecto tenía, ¿no? Entonces su aspecto normal cuando iba por la nave era una especie de mono de color marrón oscuro, y sin embargo cuando iba a alguna misión vestía lo que llamaba el traje de comunicaciones, que era un traje verdoso con una capa blanca, con una especie de pieza de metal roja en el pecho, que era lo que le comunicaba con otros miembros de su tripulación o con la nave, y un casco con forma de león. Lo más llamativo también del uniforme de Ulises eran sus armas, que eran muy pero que muy curiosas, ¿no? Si uno se plantea de qué manera puedes mejorar el arma más molona de todos los tiempos, que es la espada de luz de Star Wars, la única manera que puedes mejorarla es que además sea también una pistola. Pues Ulises lo tenía. Tenía una pistola que además era una especie de sable de luz descaradísimo e idéntico a los que llevaban los Jedi en muchos sentidos. Pero no conforme con eso, desde su guantelete izquierdo pues se generaba un escudo de energía que era, vamos, mano de santo. Servía igual para repeler rayos, parecía que no podía detenerlo absolutamente nada, y encima tenía un cinturón con una especie de propulsores que permitía que volara. Con lo cual, pues este hombre tenía de todo. Era una maravilla. Sí, sí, sí, es que era la caña, porque era un poquito sí. Boba Fett, ¿no? Con el asunto del jetpack y tal. Y la pistola, cuando luego vi V, la pistola siempre me ha recordado la pistola de Ulises 31. Sí, sí. Que era como la pistola de V, solo que le salía el haz de luz del sable láser, ¿no? De Star Wars, pero aplicado a la pistola. O sea, era una maravilla aquello. Y bueno, pues lo del escudo energético, yo recuerdo que hubo una época en la que, bueno, el escudo del Capitán América, pues lo volvieron los guionistas energético, ¿no? Y siempre dije, mira, como en Ulises 31, o sea, que había referencias que ya a mí se me han quedado grabadas para siempre. Sí, sí, no, sí. De hecho, habría que ver hasta qué punto Ulises ha influenciado otros productos también, ¿no? Uh-huh. Porque en animación y concretamente en productos de D&C o Dick o productos de Jean Chalopin, sí que hay algunos de mucha menos calado, mucha menos repercusión, que es que son idénticos a Ulises, pero exactamente iguales, vamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque nunca ha repercutido tanto como esta serie original. Bueno, una cosa que has dicho sobre el asunto de los cambios de aspecto de las armaduras espaciales y tal, bueno, eso también era atribuible a Telémaco, ¿no? Y también a Thais, o sea, ellos cuando, todos los personajes cuando salían al espacio, pues se ponían su traje espacial. Sí. Sí, no, en general todos, incluso en el primer episodio que sale, pues no sé, los que parecen gran parte de su tripulación, sale al planeta del Cíclope, les vemos a todos ataviados con un traje muy parecido al de Ulises, ¿no? Con lo cual no es algo exclusivo suyo, sino que salen, es lo normal cuando sales al espacio en aquella época o en aquel momento, ¿no? Todas llevan una especie de traje espacial. Estupendo. Bueno, Ulises, que a ti como ya hablando del personaje ya propiamente de su evolución, sí que es un personaje que no, bueno, pues no tiene mucha evolución. Sí es verdad que en algunos momentos pues le engañan, le hacen la puñeta. O sea, él es astuto, pero también hay gente que se la juega, ¿no? O sea, es engañado en varios episodios. Pero bueno, destaca porque es un tío que no se achanta ante nada. O sea, prácticamente si él tiene que hacer algo, pues lo hace. Si se implica, o sea, quiero decir, él no puede ver ahí a un pueblo que está sufriendo y decir, pues es asunto vuestro, y se marcha, ¿no? O sea, y si es jamás haría una cosa así, si siempre está presto a ayudar. Pero bueno, la verdad es que sí, es verdad que como dices tú, siempre rodeado de una especie de aura, ¿no? De serenidad, ¿no? No busca venganza, no se encabrona y se lía aquí a gritar. Incluso en el episodio este en el que de algún modo trasladaban aquel instante, ¿no? De las sirenas, ¿no? En el que pide a su tripulación que le aten a un poste en las sagas clásicas, ¿no? Y todos los demás pues se tapan los oídos para no caer presas, ¿no? De los influjos auditivos de las sirenas, y él se pone ahí, ¡que me soltéis, que os mato a todos! Incluso en ese momento, que es el instante en el que Odiseo o Ulises pierde más los papeles en la Odisea, en esa historia de Homero, pues aquí le veo muy, muy, muy centradito, ¿no? Sí. Sí, sí, es que es un personaje donde lo que más destaca en él es la absoluta serenidad, ¿no? Además, esa serenidad conecta con una nobleza a prueba de bomba, ¿no? Porque en el último episodio, por ejemplo, después de todas las penurias que ha pasado y tal, por fin los dioses le dicen, mira, te vamos a devolver a la Tierra, vas a volver a la Tierra, vas a volver a tu mujer, todo va a acabar bien, pero tu tripulación tiene que quedarse con nosotros aquí en el Hades para siempre, ¿no? Y él dice que ni hablar, que se queda él también en el Hades, que se van todos, o él no piensa dejar a su tripulación abandonada así como así, ¿no? Así que, vamos, la nobleza le llega a todas partes. A ver, es un héroe totalmente blanco, en ese sentido, totalmente previsible, ¿no? O sea, no hay muchas dudas de cómo va a comportarse Ulises en una determinada situación. Sabes que siempre va a hacer lo correcto, siempre va a hacer lo que es mejor para todos. Es un personaje que no tiene ni un atisbo de la humanidad, digámoslo así, ¿no? Y de las debilidades humanas que sí que tenía el Ulises original, ¿no? Pero bueno, es muy previsible, es lógico que sea así. O sea, la serie estaba pensada pues para que la viera un público infantil, y aunque es disfrutable para otro tipo de públicos, pues el héroe tiene que ser el héroe con mayúsculas, ¿no? Y entendido además en cómo se entendía en aquella época, ¿no? No se entendía la idea de antihéroe o un héroe un poco más taimado, un poco más, no, tenía que ser como es, literalmente, ¿no? Muy bien, pues este presentado queda ya Ulises. Fíjate que yo le tenía muchísimo miedo al nono, pero sobre todo vamos a hablar ahora de su hijo, Telémaco, el coprotagonista, que también me daba reparo. Digo, ya verás, el chaval me va a sacar de quicio. Pero no, de hecho me ha sorprendido encontrarme con un niño que bueno, sí, es muy heroico, ¿eh? A lo mejor este es un poquito más intrépido que el padre, un poquito más osado, también un poquito, obviamente, los chavales se tienen que comportar así, ¿no? Claro. No le dan tanto al coco y se meten en algunos fregados importantes, pero bueno, también es cierto que es un ejemplo de valentía, ¿no? No es un niño que se achante jamás ante nada, también tiene la nobleza del padre, o sea, que si ve a alguien en apuros, papá, tenemos que ayudarles. No me ha parecido tan insufrible como yo me temía, y en las películas de dibujos encontrar a un niño así, aunque este ya empieza a ser adolescente, está a un paso de la pubertad, sí, ya, ¿no? Está ahí. Yo me acuerdo cuando lo veía de pequeño que me daba la sensación de que Telémaco era muy mayor, que era muy grande, que la que era muy niña era Thais, pero que Telémaco era un poco ya como adolescente, ¿no? Luego vi la serie más mayor y dije, pero este es un niñato, este es... no sé por qué pensaba yo eso. Pero vamos, ya te digo, me da la sensación de que era pues eso, casi un adolescente, ¿no? Tal, pero no, es un crío, tal cual. No, a ver, Telémaco tiene casi todas las cualidades buenas de su padre, con la salvedad de que evidentemente es un niño o un preadolescente y por tanto no tiene ese temple ni esa serenidad que tiene su padre. Todo lo contrario, tiene impulsividad, es un crío pues muy valiente, demasiado valiente incluso. Eso sí, tiene un corazón de oro y tiene una ternura prácticamente inagotable, ¿no? Que es algo que también se le suele achacar a muchos personajes positivos de la animación de aquella época, ¿no? O sea, tienen que ser muy, pero que muy buena gente, ¿no? No vamos a encontrar un niño hijo de perra para nada, ¿no? O sea, siempre tiene que ser muy majo el chaval. De hecho, hay algunos momentos en los que, por circunstancias, en algunos episodios nos hemos visto que a lo mejor pues el padre está en apuros o lo que sea, o no está, sencillamente, no sabe dónde está, y es Telémaco el que tiene que tomar una decisión vital para, entre comillas, la misión, porque él ya está al mando, ¿vale? Y entonces incluso el ordenador se pone a sus órdenes y demás, y las decisiones del chaval siempre son... bueno, en algunos casos incluso poco juiciosas, pero siempre, bueno, pues amigables. Él nunca va a vender a sus amigos, y si nos vamos todos al río, nos vamos todos y arriesgamos todo y nos morimos todos, porque aquí no se hace sacrificios, ¿no? Aquí nadie va a quedarse atrás. Exactamente, o sea, es un personaje también de eso, de extrema nobleza, pero con la salvedad de que la juventud le da ese ímpetu y ese, en fin, esa valentía o esa osadía, ¿no? Que a lo mejor Ulises pues tiene mucho más atemperada y mucho más templada, ¿no? Pero bueno, el aspecto que tiene Telémaco también es, digamos, muy griego, ¿no? Pero es mucho más de un éfebo, o sea, mucho más de mucho más juvenil, o sea, tal como se entendía el aspecto joven y hermoso en la antigua griega, ¿no? Es rubito, es pequeñito, es muy... bueno, por supuesto, Arvilampiño es muy, no sé, muy inocente todavía, ¿no? Muy niño, en definitiva. Pero parece un querubín. Hombre, al hablar de Telémaco tenemos que hablar de su pequeño robot, Nono, regalo de cumpleaños fantástico, pero que, bueno, como solíamos ver en aquellas ficciones, pues ya... Bueno, se llevaban los androides o los robots como muy humanos, ¿no? Que tienen miedo, ya me dirás tú, ¿para qué le vas a programar a un robot que tenga miedo? Pero este se acojona y demás, un poco como los robots de Star Wars. Sí. Solo que, bueno, pues este era... estaba dentro de otro formato, ¿no? Y además, pues eso, con aquello... Sí. No tenía toda la expresividad que les faltaba a los otros dos personajes grandes. O sea, si Ulises, por ejemplo, nunca tenía miedo, gracias a las reacciones de Nono, tú sabías perfectamente cuándo había que tener mucho miedo porque los personajes estaban en peligro, ¿no? Quizá los otros dos, o sea, sobre todo Ulises y Telémaco, afrontaban el tema con mucha valentía... Y eso podía restar importancia a algunas amenazas, ¿no? Pero gracias a las reacciones, sobre todo de Nono, pues tú podías tener muy claro cuándo había una amenaza, cuándo había que tener miedo, cuándo había que estar contento, etcétera, ¿no? Es un personaje también, ese desahogo, es el desahogo cómico, en definitiva, de la serie, ¿no? Todos los demás, además, son personajes que te mantienen mucho la compostura, que son como muy, muy serios, muy adustos, ¿no? Incluso los niños son como muy contenidos, ¿no? Pero Nono es una especie de estallido, ¿no? Está siempre dando vueltas por alrededor de los dos personajes, parece que nunca se está quieto, que es capaz de hacer cualquier cosa, pero le da ese punto, ¿no? de alegría a la serie, ¿no? Sí, pero además es una serie así tan oscura, luego hablaremos de la atmósfera, pero en fin, pues le viene muy bien. Ahora bien, aunque haga falta para un producto de este tiempo concreto y destinado a este público objetivo, meter un desahogo cómico, como dices tú, no se hace cargante, porque este Nono... bueno, pues si le hubieran dado un poquito más de cancho hubiera sido pesado, pero no se hace pesado, no se hace pesado porque no tiene mucho peso, nunca, en ningún instante, o sea, claro. No le dan ningún episodio en el que él va a ser el protagonista, aunque tiene momentos de... Es que esta es un poco la clave de la serie, que nunca comete ningún exceso en ningún sentido, ¿no? O sea, siempre se queda muy en un... término medio en casi todo lo que hace. Y en el caso de Nono, por ejemplo, es evidente que es un personaje que podría llegar a ser cargante con mucha facilidad. Y de hecho, muchos personajes que cumplen un rol similar en otras series son cargantes desde el minuto uno. ¿Por qué este no? Pues por lo que acabas de decir, porque aparece relativamente poco, porque no llega a molestar verdaderamente, nadie le convierte en protagonista. Bueno, y además los otros pues realmente son personajes muy comedidos, con lo cual pues realmente que este sea un poco más histriónico pues se lleva razonablemente bien. Pero es una serie que en general nunca comete excesos, o sea, nunca lleva una cosa demasiado al extremo o te da demasiadas dosis de algo en detrimento de otra cosa. Es una serie que siempre se mantiene en términos muy equilibrados, ¿no? Es una serie verosímil, pero que tiene muchísima fantasía. Es una serie oscura, pero con personajes muy luminosos. En fin, siempre mantiene un mucho equilibrio. Está en el límite, porque un poquito más de nono hubiera sido pesado ya. Sí, no, claro. Igual que Telémaco, si hubiera sido pues un poco más niño, un poco más protagonista, hubiera infantilizado mucho la serie. Pero el caso es que el protagonista no es Telémaco, es Ulises, ¿no? Y eso compensa. De hecho, digo, si el protagonista hubiera sido Telémaco o Telémaco y Thais, por ejemplo, pues la serie hubiera sido totalmente infantil. Pero no, el protagonista es Ulises. De todos modos, no acaba siendo útil. De hecho, resulta chocante cuando recuperas la serie y te das cuenta de que en realidad es él. Exacto. El que se carga al cíclope, ¿no? O sea... Sí. Eso es muy curioso. Yo no sé si alguien cayó en la cuenta de eso o como si fue algo buscado o no, pero es muy paradójico eso, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos con Thais. Es muy curioso estos personajes que forman parte de, bueno, de este planeta Zotra, ¿no? Estos zotrianos, ¿no? No sé si se les llamaba así. Porque ahora uno llega, los ve con esos ojos gatunos amarillos, la piel azul, y dices, señor James Cameron, ¿en qué estaba usted pensando cuando hizo Avatar? Pues es que me recuerda muchísimo, hombre, ¿no? A mí me recuerda mucho más a los andorianos de Star Trek, que son idénticos, con la salvedad de que no hay antenas. O sea, los de Zotra no tienen antenas. Curiosamente, estos tienen poderes telepáticos. Los andorianos no tienen exactamente eso. Pero el aspecto del pelo blanco, la piel azul, los ojos rasgados no tanto. Ahí sí que ese aspecto medio felino igual sí que tira más hacia otro lado, ¿no? Pero a mí me recuerda mucho a los andorianos, al menos en el físico, por todo lo demás realmente no. Los andorianos son mucho más viscerales y son gente, vamos, no tiene nada que ver con estos que nos presentan aquí, ¿no? Al menos con estos dos, porque tampoco conozcamos muy a fondo la cultura de ese planeta, ¿no? Thais, aquí en España se llamó Thais, pero en francés era Temis, y era una especie de modo de hablar o de meter o de hacer referencia a Artemisa o a Temis, que es una forma de hablar de esa diosa de la justicia, de una referencia a la mitología, en definitiva, ¿no? Es otro personaje pues que yo creo que tampoco acaba demasiado de desarrollarse. Es una manera de solventar muchas situaciones con esos poderes telequinéticos que tiene, esos poderes psíquicos, en definitiva. También es un misterio detrás de otro, porque descubrir muchas cosas que tienen que ver con el planeta de Thais, con esa zona con ese otro mundo donde ella vive, pues es uno de los motivos también de la serie en muchos aspectos, y es un contrapunto a Telémaco, ¿no? Es otra niña mucho más pequeña y le da pues otra forma de hablar, otra forma de comportarse al personaje de Telémaco, ¿no? Puedes hacer un equipo con los niños en vez de que Telémaco tenga que relacionarse con su padre, con Ulises, que es otro tipo de relación, en definitiva, ¿no? Puedes hacer mucho más la serie mucho más infantil con el equipo de los niños, digámoslo así, ¿no? A mí era un personaje que me gustaba bastante precisamente por ese rollo misterioso, tenía poderes mentales, etcétera, pero me puede cuando está todo el rato con el hermano de aquí para allá. Vamos a ver, hay un montón de gente colgada ahí que no se sabe si están muertos, si no, si está en animación suspendida, como tú has dicho. Vamos a decir que están hibernados, pero si es verdad que ella nada más que con su hermano, tío, que hay un montón de gente ahí, preocúpate de la tripulación, como decían los demás, ¿no? Los compañeros por aquí, los compañeros por allá, ella, Numayos, ni siquiera. O sea, con ese empecinamiento con Numayos, que además es una relación. Bueno, vale, lo dejamos ahí, en puntos suspensivos. No saques conclusiones, que si que tiras de ese hilo acabamos en sitios muy oscuros. Vale, pero si es el único punto o aspecto de la serie que me ha acabado un poquito colmando la paciencia, y es este egoísmo incluso, un poco, yo diría, de Thais por Numayos. O sea, hay que salvar a Numayos. No, vamos, hay que salvarlos a todos, o sea, qué demonios. Yo creo que también es porque todo el tema de los compañeros, en definitiva, es un poco el MacGuffin de la serie en muchos sentidos. Entonces, claro, todos los demás tienen relación con Ulises y Telémaco, si me apuras. Pero Thais tenía que justificar qué es lo que hace en la nave tanto tiempo y por qué se queda con ellos en vez de que, yo qué sé, se vaya a otro sitio o la dejen en algún planeta o algo por el estilo, ¿no? Y Numaios cumple esa función. O sea, ahí está su hermano, hay un vínculo y por tanto ella tiene tanto interés en descongelar a esa gente como tienen los demás. Eso te lo recuerdan demasiado a menudo. Y precisamente por eso Numaios no es uno más de los que están ahí colgados. Es el hermano de Thais y sí que es verdad que es excesivo el recordatorio de eso. Pero claro, es que es la motivación de que el personaje esté ahí. Si no, pues no tendría ningún sentido que estuviera en la nave. De hecho, en general, es muy gracioso que la tripulación de Ulises parecen ser un montón de gente. No sabemos cuántos, pero muchísimos. Sin embargo, solo hay dos que realmente tengan nombre, que son Néstor, que es su lugarteniente, su número 2, y Euriclea, que es algo así como su piloto, a número 3 en la cadena de mando. Estos dos, siempre que aparece la tripulación descongelada y aparece la gente de la Odisea, aparecen estos dos. Pero ningún otro de los demás de la tripulación llega a tener nombre, aunque vemos que son como 40 o 50 tranquilamente. Pero bueno, es un poco lo mismo que con Numaios, pero aplicado al tema de Ulises, ¿no? Bueno, y ya solamente nos queda... Bueno, aquí me gustaría hacer una especie de paralelismo, porque no puedes hablar de la inteligencia artificial de esta Circa sin hablar del Odiseus, del Odisei, del Odisea, que es la nave espacial. Yo a mí me gustaría incluirlos juntos porque además es que no puedo evitar ver una especie de representación gigantesca de la IA. Yo cuando veo... perdón. La nave espacial y veo con ese enorme ojo, ¿no?, que forma una especie de núcleo de la nave, o sea, el diseño me parece una maravilla. Sí. Y luego ves un poco la pantalla, ¿no?, donde están los colorines, cuando se comunica y cuando habla, ¿no?, Circa, pues veo que no deja de ser exactamente lo mismo. Cuéntanos cosas sobre esto. Bueno, efectivamente, Circa viene del nombre, viene del japonés Shiruka, que por lo visto es el nombre de la maga Circe en esa lengua, con lo cual pues también tenemos ahí otra diferencia, otra referencia, digamos, a la mitología, ¿no? La referencia más cercana pues se parece bastante, o al menos cumple una función similar a la del HAL 9000 en Odisea en el Espacio, en 2001. Es el ordenador que lo sabe todo, que lo explica todo, que tiene un conocimiento prácticamente infinito, menos cuando no va bien el argumento, que no sepa algo, que entonces no lo sabe o se lo han borrado, etcétera. Pero es es una forma de que sin verlo literalmente te estén explicando muchas cosas que ocurren en pantalla, ¿no? Porque es Circa la que avisa de lo que ocurre alrededor del Odiseo, ¿no? Con lo cual tienes una voz que te va explicando qué es lo que ocurre en cada momento por si la animación no está a la altura a la hora de explicártelo, ¿no? Nos están atacando. Bueno, pues ya te haces una idea, ¿no? Una energía desconocida va a golpear al Odiseo. Pues tú ya sabes que algo va a pasar, que los personajes se preparan para un impacto, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de que le hayan puesto una voz femenina, pues no sé, le da un cariz como más agradable, ¿no? Como más acogedor, ¿no? Es como un sistema operativo de estos modernos, ¿no?, que quieren como ser como más acogedores, como más, digamos, receptivos, ¿no?, a los que le crean. Lo primero que te dicen es que los dioses le borraron el camino a la Tierra. Es decir, como está en una zona desconocida del espacio y que por lo visto pues no encuentra sus bancos de datos, lo que es el camino a la Tierra, pues están perdidos, por más de que tenga toda la inteligencia del mundo, ¿no? La nave es una maravilla, es un prodigio de diseño, como tú decías, no solo exterior, que también, sino también interior. O sea, el diseño, por ejemplo, de lo que es el puente de mando, ¿no?, del Odiseo, a mí me parece una auténtica maravilla, pero una auténtica maravilla. O sea, el hecho de que Circa, además, no hayan caído en la tentación, ¿no?, de que Circa sea alguien físico, ¿no?, que tenga un cuerpo robótico o alguna cosa por el estilo, también me parece muy inteligente y muy propio de una serie que busca ser algo, pues, algo más que infantil, ¿no? Uh-huh. Y creo que está muy, pero que muy conseguido en ese aspecto. El Odiseo da la sensación de ser una nave al estilo del Enterprise, ¿no? O sea, muy, muy acogedora, muy grande, que puedes ir en cualquier lado con ella. Y que es una nave que no es invencible, que puede sufrir daños, que de hecho tiene un punto de energía clave que es el Iris, que es algo que no sabemos muy bien exactamente para qué funciona, pero sí que parece ser el foco de todo el poder de la nave en cuanto a energía, defensa, etcétera, ¿no? El Iris es la parte más vulnerable, pero también la más importante de la nave en todos los aspectos, ¿no? Y además que tiene aspecto de ojo y se cierra y todo, tiene sí, párpados sí, que sí, se sí. cierran. Sí, sea, sí, sí, exactamente. Sí, sí, además lo de cerrar el Iris es como decir, bueno, es muy importante, ¿no? O sea, si el Iris es afectado, la liamos parda, ¿no? Se acaba todo y tal. De hecho, Ulises, hay episodios en los que tiene que ir físicamente en plan traje espacial a cerrar el iris o a hacer algo con algún operativo de la nave, porque la nave va a sufrir daños importantes, ¿no? Y bueno, pues es un concepto de nave bastante verosímil, al menos verosímil entendido como se entiende verosímil pues en Star Trek, por ejemplo, ¿no? Es un concepto de nave así grande, sí, que no necesariamente... De hecho, la serie sigue algunos parámetros de la clásica Star Trek, porque todos los episodios comenzaban con un plano rodeando un planeta del Enterprise o uh-huh, viajando sencillamente por el espacio, y con Ulises 31 pasa lo mismo, ¿no? Muchos uh-huh, episodios arrancan con este Odiseo, y de hecho no es una toma repetida cientos de veces como ocurría con series de animación, sino que han tomado muchos planos, han hecho un montón de dibujos, la hemos visto desde diferentes parámetros, se ha puesto, entre comillas, la cámara, ¿no? En diferentes puntos para que la veamos del derecho, del revés y de todos los puntos. Me encanta. La verdad es que el diseño de esta especie de ojo mecánico que viaja por el espacio, que es el Odiseus, a mí me flipa muchísimo. El concepto se parece mucho al concepto del Enterprise original, se parece muchísimo. Es más, los planos, por ejemplo, de la base estelar Troya, del Odiseo saliendo de la nave, de la base Troya, etcétera, tienen bastante que ver con lo que veíamos en la primera película de Star Trek, con la de 1979, Star Trek The Motion Picture, porque todas las demás han venido detrás de Ulises, pero la primera, la serie original y la película de 1979 eran antes, y de hecho muy poco antes de Ulises, y de hecho las referencias son bastante tremendas, o sea, todo el tema, ya digo, de la salida del Enterprise del hangar cuando acaba de ser, digamos, actualizada, todas las escenas en que el Enterprise está dentro de Bajor y va pasando como por capas y capas de espacio desconocido, de un terreno, se mete en un sitio que es esa enorme nube llamada Bajor, ¿no? Donde cada vez hay terrenos más y más desconocidos, pues se parece bastante a lo que está haciendo aquí el Odiseo en este Olimpo, ¿no? O sea, un terreno desconocido, una nave enorme llena de gente, pero que sin embargo pues está por un terreno que, aunque es espacio normal, resulta que no tiene tanto de normal, ¿no? Que no sabemos lo que está pasando. Lo que vemos se nos escapa a nuestro conocimiento, a pesar de que tenemos superordenadores, etcétera. No hemos visto nunca nada como esto. Hay mucho paralelismo entre esa primera película de Star Trek y algunas, bastantes cosas de las que vemos aquí en Ulises 31, ¿no? Y además nada. Que luego hay algunos vehículos de exploración que son diferentes, o sea, hay varias naves, ¿no? Sí, pero esto, todo el tema de cazas, por ejemplo, Ulises tiene una especie de caza para salir, digamos, en plan cápsula, ¿no? Que eso sí que es evidente que se acerca mucho más a Star Wars, ¿no? Incluso hay una cosa que me hace mucha gracia, que son los cazas tridente, ¿no? Sí. Lo que tienen los gente de Poseidón, ¿no? Eso evidentemente pues está mucho más cerca de Star Wars de lo que nunca estuvo de Star Trek, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, todo ese tema del combate de cazas, del movimiento de las naves, etcétera, pues eso evidentemente viene de otra fuente. Ahora, el concepto de una nave grande que se mueve, digamos, lentamente, entre comillas, por el espacio, ¿no? Y por terrenos desconocidos, eso pues sí que tiene mucho que ver con ese momento concreto de Star Trek, que es el del año 79. Bueno, pues yo creo que ya está, hemos hecho el repaso de los personajes. Vamos a hacer una pequeña pausita y luego ya, después de la misma, nos vamos a meter con otros aspectos. Podríamos hablar de la música, podemos hablar de ese opening, y luego ya pues hablamos de los episodios destacados. Vamos a hacer una pequeña pausita y, si quieres, Antonio Monfort, pues oye, nos podemos ir degustando un tornillito. ¿Te apetece un tornillito? A mí siempre, vale. Yo soy muy de tornillitos a estas horas. Pues como antes de que nos falte una tuerca, volvemos enseguida. En un reino nunca imaginado, bajo una tiranía de mezquindad, un grupo de guerreros surgió para cambiar las cosas. Tenemos que volver a reunirnos. Cuenta con nosotros. Eran hombres y mujeres de honor, versados en mil batallas. Ha surgido un problema imprevisto. Estoy preparado para lo que sea. Todos lo estamos. Ninguna amenaza les intimidaba. Ningún reto era demasiado grande. ¡Maldita sea! ¡El equipo vuelve a fallar! ¡Salgamos de aquí enseguida! El micrófono era su arma. Su palabra, la munición. Eran podcasters. Voces digitales pregrabadas para descargar. 5 minutos para empezar a grabar. No sé si podré conseguirlo. Nuevo ataque troll en coordenadas Kilo Lima 5. Repito, Kilo Lima 5. Este dossier me está volviendo loco. Quiero morir ahora. Quiero morir, amigos oyentes. Tienes que resistirlo, compañero. Tienes que aguantar. ¡No! Su misión, honrar la fantasía y la ciencia ficción. ¡Ah! ¡Me he vuelto a caer! ¡Odio el Skype! ¡Lo odio, lo odio, lo odio! Tengo solo una hora para grabar. ¡60 malditos segundos! ¡Ya estamos grabando! ¡Ya estamos grabando! ¡Ah, ¡morid, frikis! ¡Morid! Lo he vuelto a hacer. He vuelto a subir el podcast sin oír lo primero. De los productores de Defensores de la Imaginación y mucho más allá del simple friquismo, llega La Órbita de Endor, el podcast. Su reproductor de audio no volverá a ser el mismo. No sé cómo deciros esto, pero no se ha grabado nada. Bueno, vamos a ser positivos. Es posible que tengamos una psicofonía de 30 minutos. La órbita de Endor. Próximamente en sus auriculares. Seguimos aquí en la órbita Endor, estamos trasladándonos con el Odysseus por el espacio. Me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis para hablar del opening. Aquí, como siempre, aquí había tradición entonces de hacer openings, de hacer introducciones, hacer secuencias de créditos, digámoslo así, con una canción muy pegadiza que las letras se nos pegaban. Yo la letra de Ulises se me ha quedado grabada ya para siempre, siempre la recordaré. Pero está claro que los que componen las letras no han visto ni un episodio de la serie. Porque esto de va volando por las galaxias más veloz que una estrella fugaz. No, más veloz que una estrella fugaz, no, muchísimo más veloz. Pero bueno, pero eso de que lucha por el bien y por la paz, su misión es destruir el mal, pero ¿de dónde sacáis esto? A ver, eso puede tener una... No sé si es el caso porque tampoco lo he estudiado a fondo. Mira, la canción de Ulises es de Shuki Levy y Haim Saban. Haim Saban, sobre todo, sonará mucho a la gente que lo conocerá, a la gente que le guste la animación, etcétera, porque es autor de muchísimas músicas de dibujos animados, ¿no? Pero lo paradójico de esta serie es que la canción fue grabada en Los Ángeles, pero lo que se hace por parte de estos autores es grabar una pista de música, o sea, ellos componen lo que es la música de la canción principal y componen la letra en inglés. Y entonces lo que se hace es traducir la letra en inglés y allí mismo se graban versiones por cantantes en diferentes idiomas. La versión española, bueno, la versión en español la graba un cantante chileno, se llamaba Memo Aguirre, o el Capitán Memo, se llamaba también, Guillermo Aguirre creo que se llama en algunos sitios, yo no lo conozco prácticamente de nada, ¿no? Pero vamos, no sé, por lo visto debe ser conocido en Chile, no lo sé. La cuestión es que la graba este hombre, entonces, al respecto a lo que decías, lo que hacen es que la versión en español tiene que sonar y tiene que encajar igual que la inglesa. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de Nono, aquí decían Nono, su amigo fiel. ¿Por qué dicen amigo fiel de Nono? Porque en inglés es Nono, Ulysses Friend. Y para que encaje el Ulysses Friend, que es lo original, o sea, en el mismo número de sílabas y tal, tiene que ser algo muy parecido. Con lo cual, probablemente eso se deba un poco el hecho de lo que la canción pues suene un poco el contenido a rayos, ¿no? Pues claro, no era amigo fiel, bueno, sí era compañero, pero era más amigo fiel de Telémaco, no de Ulises, pero bueno. Por eso digo que igual, a ver, que no sé si exactamente es el caso porque no me he estudiado la canción en inglés exactamente y no la he comparado con la española y tal, no he llegado a eso, pero sí que me llamó la atención ese tipo de, porque tenía que ser una literación, o sea, tenía que sonar literalmente igual y en el mismo espacio de sílabas y tal la inglesa que la española, y lo mismo pasaba con todas las demás, o sea, se hacen versiones en francés, en alemán, etcétera, y de hecho sea por eso, sea por lo que sea, pero la canción es un exitazo en todas las lenguas, y la música de la serie es una de las cosas que más demandas ha tenido a la hora de editarse en CD, tiene ediciones en varias ediciones, algunas ediciones de lujo, en varios idiomas, se ha reeditado varias veces y es una banda sonora que se puede encontrar con relativa facilidad. Bueno, hoy en día en internet encuentras cualquier cosa, ¿no? Pero hay ediciones más o menos cuidadas, incluso se siguen demandando desde los foros de aficionados a la serie que siguen existiendo y gente que le sigue molando, pues nuevas ediciones en mayor calidad incluso y con más contenidos de la banda sonora. Con lo cual, pues bueno. Ya que estamos con la banda sonora, con la música, nos quitamos también ese aspecto de encima. Si es verdad que a mí me parece que hay pasajes... Son músicas recurrentes que se usan en función de cuál sea la situación. Y hay pasajes como, por ejemplo, el oráculo, l'oracle, que sí que me hace bastante gracia, o la maldición de los dioses, ¿no? Le maledit de Dieu, que también me gusta y es así, queda bien, pero ojo, hay un montón de música así que intenta ser rock and rollera para los combates espaciales entre naves y todo este tipo de rollos que buah, me saca un poco. Entonces la música... Me saca, me mola, creo que tiene le viene sí, muy es bien. Que, es que realmente es un poco así, la música es muy hija de su época, o sea, esa parece tener un sintetizador siempre pegado alrededor, ¿no? O sea, siempre parece sonar como, pretende sonar futurista, ¿no? Y a veces funciona, a veces funciona no tanto. A mí lo que es la intro en general de la serie, no solo porque la canción es fantástica y es estupenda, sino a mí me hace mucha gracia que la serie empieza con una voz en off contándote de qué va aquello. O sea, tú da igual que hayas visto el primer capítulo, que hayas visto dónde va aquello. Tú cuando veas un episodio de Ulises, te vas a enterar de qué va la película. Porque lo primero que hacen es contarte exactamente eso. Y entonces, el hecho de que te resuman de qué va la serie nada más empezar y luego venga la canción tan estupenda, pues hombre, yo creo que no más solo para empezar te da un subidón importante. Luego, la música de dentro. Yo, hay momentos que me da la sensación de que intentan, lo cual es lógico, acercarse a Star Wars, ¿no? Con composiciones así como muy relevantes, como muy rimbombantes, y otras que es como más un poco más música de ascensor, ¿no? Yo tampoco entiendo ni jota de música, sinceramente, así que no sabría decirte hasta qué punto es buena o no es buena, ¿no? Sí que, como digo, gente, o sea, no sé, supongo que desde luego entenderán más que yo de música, como digo, me han pedido muchas veces las reediciones y las ediciones de este CD, y que, bueno, pues que por lo visto pues hay gente que le mola mucho la música de esta serie, ¿no? Muchísimo, ¿no? Yo ya te digo, yo no es uno de los puntos fuertes de la serie, aunque sí que reconozco que es muy característica de la serie, por supuesto, pero también de la época en la que está, ¿no? Pues sí. La verdad es que, en fin, no sé, Gizorso, nuestro amigo Abraham, para los jukebox, cómo se las va a apañar para conseguirlo, que esto se escuche bien, porque en YouTube no se oye muy bien, pero y además tienes que buscar, ¿eh? Para encontrar, sobre todo. Pero bueno, que me pongas el oráculo, ¿vale? El oracle. Encarguito realizado. Bueno, yo creo que ya más o menos con esto que hemos dicho de la música, nos hemos quitado ese... ese aspecto. Sí, bueno, hay que decir, hemos mencionado, no sé si he llegado a decirlo, que lo que es la, o sea, la canción de Ulises, la composición, es de Levi Saban, pero lo que es la composición general de la música es de Danny Crockett y Ike Egan. O sea, no es la misma gente los que hacen la canción y la musiquilla de Ulises que todos tenemos en la cabeza, de lo que es la partitura de las partituras de la serie. Es gente diferente. Bueno, muy bien. Y antes hemos hablado del asunto del merchandising, yo he hablado de los cromos, de los bollos y demás, pero en el asunto del merchandising yo no sé tú qué tendrás que comentar, porque yo no vi demasiado, y de hecho sí que me hubiera gustado tener uno de estos muñecos de acción de Ulises. Hubiera jugado mucho con él cuando yo era un crío, pero no tengo yo recuerdo de que hubiera mucho. Por lo menos aquí en España, no sé si por ahí fuera hubo más. Claro, ese es el tema. A ver, aquí en España hubo... Vamos a ver, estamos hablando del año 82, 83, cuando se emite aquí la... 83, 84, incluso cuando se emite la serie 80, aquí en España. 82, 83, o sea, digamos que en los últimos meses del 82 y llegó hasta casi Semana Santa del 83. Bueno, efectivamente. Entonces, estamos hablando de una época en la que el merchandising, por muy grande que fuera, no llegaba ni a la sombra de lo que es hoy en día lo que entendemos por una invasión de merchandising. Eso para empezar. Luego sí que es verdad que aquí en España tuvimos mucho menos del que hubo en otros países. Ahora lo comentaremos con más detalle. Pero aún así hubo cosillas aquí en España. Ya hemos mencionado básicamente pues el tema de los álbumes de cromos, los cómics que se produjeron, cómics... vamos, entendidos a modo de vamos, siendo generoso con la palabra cómic, porque realmente no se trata de cómics hechos como pues hoy en día podemos hacer los de Star Wars, o como se hicieron en su momento los de Star Wars, que eran cómics exprofesos creados para el mundo del cómic, ¿no? Se trataba de traslaciones literales de lo que pasaba en la serie de televisión, de episodios, y a veces hechos con fotogramas de la propia serie de televisión, con lo cual, bueno, pues no es exactamente un cómic, pero hubo una serie de álbumes que rondaron por ahí, que hoy en día se pueden encontrar todavía en mercados de coleccionista y segunda mano y tal, son relativamente fáciles de encontrar, todo depende del dinero que tenga que gastarse uno. En cuanto a figuras, sí que hubo aquí en España una serie de hecho hubo como dos series de figuras diferentes, ¿no? Unas eran las pequeñitas, series de, o sea, figuras pequeñitas de PVC, muy típicas, muy habituales, de las que todavía hoy en día se pueden encontrar en kioscos y en librerías. Esas figuras de PVC pequeñitas que eran estáticas, por supuesto, y que había de, sobre todo, de Telémaco y de los personajes principales de la serie. Y luego tenías otras un poco más grandes, creo que eran de la casa Bigma, pero ahora mismo estoy hablando de memoria, que estaban Ulises, Telémaco, Nono y Para de Contar. Estas eran, bueno, no sé si fueron bastante extendidas, eran la típica figura de goma que por dentro llevaba un alambre y que se podía poner, por tanto, en diferentes posiciones. ¿Qué pasaba con estas? Pues la verdad es que las pobres eran bastante horribles, hay que decirlo. Eran bastante desgarbadas, porque por ejemplo la de Ulises era muy alta, muy estirada, y dices, bueno, vale, es que Ulises es un poco así, bien, pero es que la de Telémaco era igual, y dices, esto no explica nada. Lo malo, no sé si se hizo por alguna razón, imagino que sí, es que todas llevaban el casco con forma de león, con lo cual veías la cara del personaje ahí dentro metida y muy poquito más. No tenías la sensación de tener una figura de Ulises propiamente dicha, ¿no? La parte molona es que llevaba el traje de comunicaciones o el traje espacial, ese que lleva cuando sale, con lo cual pues tenía ese aspecto, ese traje verdoso, tenía incluso la capita, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en ese sentido molaba, pero el hecho de llevar el casco pues le quitaba bastante atractivo. Es muy posible, aquí estoy yo especulando, igual me equivoco, que emplearan el mismo molde para hacer la de Tulises que la de Telémaco. De hecho, creo que en esta serie en concreto no había figura de Thais. De la otra que he mencionado pequeñita sí que había, pero de esta no. Entonces, emplearan el mismo molde y por tanto era más fácil hacerlas y eran básicamente iguales, aunque en una vieras la cara de Telémaco y en la otra la de Ulises, ¿no? Estas fueron, como digo, relativamente habituales en jugueterías de la época y era un muñeco pues bastante desgarbado para la presencia y el diseño que tiene Ulises. Era un muñeco bastante desgarbado. Y hasta donde yo sé, aquí en España, oficialmente no llega a gran cosa más en cuanto a figuras. Lo que sí yo vi, bueno, no, pero claro, eran las típicas artimañas del mercado pirata. O sea, yo lo que sí llegué a encontrarme eran muñecos, pero además toscos, una guarrería de muñecos, que eran los de Ulises 41. Amigo. Que no dejaban de ser, pues eso, muñecos piratas que intentaban aprovecharse del tirón porque parecían casi lo mismo. Engañas al papá, que obviamente se piensa que está comprando el muñeco correcto, se lo regalas al niño, pero ¿qué chufla es esta? Y claro, se parecía a Ulises, pues muy, muy, muy alejadamente, muy, muy. Recordaba a Ulises más que parecerse. Hombre, yo me acuerdo que iba, cuando era crío, iba loco por un muñeco de Ulises, pero loco, porque adoraba la serie, adoraba el personaje y tal. Mis padres me compraron uno y era uno de estos que te comentaba antes de Bigma. Y claro, en principio esto era merchandising, vamos a decir, oficial, o sea, realmente venía con los logos de Ulises 31 y tal. Pero era muy decepcionante el hecho de decir, joder, pues si es que, ¿quién le ha puesto este casco? O sea, es que, maldita la gracia que tiene, o sea, el muñeco de Ulises que no se tiene en pie. Y por si fuera poco, es que apenas le veo la cara. O sea, es muy poco agradecido, era el muñeco en general. Pero bueno, es que digo que tampoco había gran cosa más. Entonces, pues es lo que había, ¿no? De todos modos, esta serie para los... Yo no sé en tu casa qué ocurrió, pero era una serie que provocaba una reacción extraña en los padres, porque yo veía un montón de dibujos más o menos que, bueno, mis padres me dejaban verlos y ya está. Pero este a mi padre le chocaba y decía, ¿ya estás viendo al hippie espacial? O sea, digamos que el aspecto de todo era como que los padres se quedaban un rato mirando la pantalla como diciendo, ¿esto es lo normal? No, en mi caso, la verdad es que mis padres ignoraban completamente la serie, no le echaron ninguna cuenta al hecho de que de Ulises, propiamente dicho, ¿no? Era una cosa más que le gustaba al raro de su hijo y ya está, punto. Bueno. Mucho más con el tema, ¿no? Ya llegarían series de dibujos mucho más chocantes que sí que escandalizarían un poquito más a los padres, pero ya en mi casa hubo una especie de reacción de, no sé, pero de verdad te gusta este melenudo. En fin. Venga, vamos a... No sé si hay cosas más de... En este sentido del merchandising, poco más, ¿no? Se puede decir. A ver, en España no. En España no hay mucho más que decir. Como digo, lo más fácil de encontrar eran estas figuras de Bigma, que como decía, pues había una de Ulises, una de Telémaco, las que llevan el casco con forma de león. También había un Nono, que este evidentemente era totalmente diferente. Este estaba muy bien hecho, porque era idéntico a Nono, de verdad. O sea, es que era muy parecido a la figurita de Nono. Era un robot en dos piezas que podías montar y tal. Era de plástico duro, evidentemente, y llevaba una pegatina en los ojos. Y era, pues literalmente, pues Nono, tal cual, ¿no? Y se supone que era de la misma línea que los otros dos, que el Ulises y el Telémaco. Pero realmente nunca... Más allá de eso, aquí en figura solo hubo estas y las pequeñas de PVC, pequeñitas y tal, muy poquito más. Pero, como digo, en otros países sí que llega a haber una auténtica explosión de merchandising de Ulises, ¿no? Hay una casa de juguetes francesa, aunque también funciona en Italia, o al menos distribuyó productos en Italia, que es la casa Poppy, que también tiene algún tipo de asociación con Bandai, no me hagas decir cuál, porque tampoco no controlo mucho el tema, pero estos Poppy Bandai, estos sí que sacaron una línea de figuras articuladas de Ulises, la mar de completa y la mar de chula, que hoy en día, como tengas uno de estos en blister, te vas a forrar, ya te lo digo ahora. Pero bueno, en cualquier caso, aquí sí que tenían desde Ulises en diferentes aspectos, no, por supuesto, Thais también, pero lo curioso es que tenían incluso los robots que rondaban por la nave de Ulises, y es que Ulises tenía un montón de robots, digamos, pues médicos, limpiadores, que daban vueltas por la nave y que veíamos de fondo en la serie, pues aquí aparecían también. Más allá de eso, estos tenían incluso la lanzadera, el caza de Ulises, que se podía desmontar en varias porciones diferentes, pues efectivamente también tenían digamos un juguete de este caza, pero además lo paradójico es que se podía comprar por separado, o sea, una sección por un lado, una sección por el otro, y luego podías encajarlo y podías montarlo. Había también aunque la reproducción no era precisamente demasiado buena, había también reproducciones del Odiseo y juguetes del Odiseo, con lo cual son eran bastante curiosos de ver. Algunos están mejor hechos y otros peor. De hecho, esta compañía parece tener como varias gamas de juguetes en esta línea. Algunos son bastante más currados que otros. Y, por ejemplo, de las figuras articuladas tienen algunas un poquito más pequeñas y otras un poco más grandes, mucho más trabajadas, que estas son articuladas también. Pero, por ejemplo, aquí lo que tenías es un Ulises, pues que no solo era articulado, sino que tenía el casco de quita y pon y venía con un embalaje auténticamente potente. Igualmente que tenías la figura de Ulises, tenías también la figura de Nono y tenías también la de alguno de estos robots que rondaban por la nave de Ulises, ¿no? Estos también es un poco lo mismo, son difíciles de encontrar hoy en día y son cosas propias de coleccionista, ¿no? También había juguetes del Odiseo un poquito más elaborados, también de la misma compañía, y por supuesto toda una caterva de cosas más pequeñas, desde cartas, desde objetos que se podían, ¿cómo se llama esto? Visores de estos que podías ir viendo, digamos, pequeñas imágenes de la serie, ilustraciones, etcétera, ¿no? En fin, esto, como digo, en otros países, sobre todo en Francia, que es el país de origen, y en Italia. Esta compañía Poppy Bandai fabrica prácticamente todo lo que te puedas imaginar de la serie a nivel de juguetes, existe y se puede comprar. Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención, a mí me gusta mucho, que es el merchandising, digamos, reciente de Ulises, que hay muy poco, pero creo que merece la pena mencionarlo, ¿no? Ulises es una serie que ha envejecido bien, lo estamos diciendo, que sigue gustando mucho, la gente que la vio de pequeño la sigue disfrutando hoy en día, mucha gente tiene muy buenos recuerdos de la serie, y quizá por esto, hacia los años 2003, creo que es una cosa por ahí, una casa, creo que también es francesa, aunque no lo tengo claro, se llama Hype Dream fabrica una especie de figura barra estatua de Ulises. En este caso, mucho mejor hecha que las que estamos hablando anteriormente, ¿eh? O sea, aquí estamos hablando ya no de un juguete, sino de una figura de colección, una figura pensada para que tú la tengas y la plantes en tu casa y tengas ahí a Ulises en casi perfecto estado. Sí que tiene ciertas articulaciones, pero básicamente es una figura más de coleccionista que otra cosa, como digo, ya de bastante calidad y, como digo, relativamente reciente. Es una figura que aparece, pues si no recuerdo mal, entre el 2003, 2007, o sea, en esos años. ¿Qué empresa has dicho que...? Hype Dream. Yo es que he estado buscando ahora aquí por internet y me he encontrado con otra empresa que es Player One, que ha sacado... Lo que pasa es que tiene un aspecto muy, muy más próximo a las figuritas de plástico que hicieron de la serie de animación de Clone Wars. Además, con ese diseño, pero que de estas que son estáticas, que son, pues eso, para colocar en la estantería. Aquí no parece que haya ningún tipo de articulación, es una figura fija. O sea, la figurita pues tiene una pose estética así como de acción y ya está, y va a ser la que va a tener siempre. Y me hace bastante gracia. Player One es la empresa y esto cuesta ya 65 euros. Sí, claro, efectivamente. Esta que he comentado yo de Hype Dream también es una figura razonablemente más cara que las otras, ¿no? Las otras son caras hoy en día porque estamos hablando de mercado de coleccionista, de juguete antiguo, etcétera, las de Poppy, ¿no? Pero la de Hype Dream ya cuando sale pues es una figura que es relativamente cara y que se ha vuelto más cara todavía con el tiempo. De hecho, de Hype Dream hay dos versiones. Sacaron una especie de primera edición de Ulises y, por lo visto, debió venderse razonablemente bien porque con el tiempo sacaron una segunda. Son idénticas, con la diferencia de que la primera tiene la capa de Ulises muy larga, le llega prácticamente hasta los tobillos, cosa que en la serie no era así, por cierto, y en la segunda le recortaron la capa y le llega prácticamente a la cintura, pero por lo demás son prácticamente idénticas las dos. Esta lleva incluso una especie de escudo de plástico transparente, simula el escudo de energía de Ulises, y la pistola lleva también una especie de espada transparente que simula pues esa espada de luz de Ulises. Yo, hasta donde yo sé, este es el coleccionable más chulo de Ulises que hay hoy en día. No sé que te guste mucho el tema del juguete antiguo y tires por ahí, ¿no? Pero esta figura está bastante, bastante curiosa y es bastante dificililla de encontrar. En Francia no tanto, pero, o sea, quizá tengas que encontrar un vendedor francés que se anime a mandártela a España, porque es más complicadilla de encontrar y más entera. O sea, porque en algunos casos se puede encontrar, pero le falta la espada, le falta el tal, etcétera, ¿no? Es un poco eso. Bueno, pues nos vamos a meter ya. Con los episodios vamos a... Sí, yo creo que sí que podríamos un poco explicar más o menos qué es... Aunque más o menos lo has contado tú, ya más o menos lo hemos resumido, pero en el primer episodio, que es el que de algún modo pues arranca la aventura, sí que podríamos contar un poco de qué va el primero, incluso especificar hacia dónde se dirige, porque luego ya a partir de ahí sí que es cierto que... Bueno, pues ya son aventurillas, donde en algunos momentos sí es posible que la tripulación pues salga de su estado de hibernación para acompañar a los protagonistas, pero luego vuelve todo a la normalidad. Es decir, vuelven a quedarse más colgados que en un mayo, como decía la gente en Pamplona, por ahí, según Kurt. Y, o sea, que siempre había un estatus, ¿no? Un estatus de sí. Que sí que no se movía, que era inalterable hasta el final de la serie. Pero sí. Para que lleguemos a esto tenemos que encontrarnos con un episodio piloto que a mí me gusta bastante y que, ¿qué es lo que nos narra? Bueno, sobre los pilotos ya he comentado antes que había dos. Lo que pasa es que el primero nunca llega a emitirse y está por ahí filtrado por internet, así que nos olvidaremos de él, porque tampoco es una curiosidad más que otra cosa. Y el primer episodio, bueno, como tú decías, de Ulises 31 hay que tener en cuenta que lo importante, digamos, o sea, lo importante, los que tienen narrativamente relevancia e importancia en el orden son el primero y el último, porque son los que, digamos, el status quo cambia, sobre todo el primero, incluso si me apuras. Los demás son intercambiables. Entonces, ¿qué ocurre en el primer episodio? Pues el primer episodio lo que vemos es a Ulises abandonar la base Troya y en principio para volver a la Tierra, donde por lo visto ha surgido algo que requiere su atención con cierta urgencia y tiene que volver cuanto antes. Más aún, también se menciona en el primer episodio la existencia de su mujer y que si su mujer bueno, si él no llegara a tiempo, su mujer tendría que volver a casarse, etcétera, ¿no? Pero es algo que solamente se menciona. En ese camino a la Tierra, que parece ser un viaje puramente circunstancial y que no va a tener ninguna importancia, ninguna relevancia, el cíclope, o bueno, al menos la energía del cíclope, resulta que secuestra, choca con el Odiseo, localiza al Odiseo, choca con el Odiseo y secuestra a Telémaco, porque lo que pretenden hacer es, los seguidores de este cíclope, sacrificar su energía vital, la energía vital de Telémaco, sacrificarle al cíclope, ¿no? Evidentemente Ulises no lo va a permitir y desvía la trayectoria del Odiseo para acercarse al planeta del cíclope. Allí, aparte de rescatar a Telémaco, lo que va a hacer va a ser salvar a Thais y a Numaios, que también estaban prisioneros del cíclope. Lo que pasa es que en el proceso de rescatar a Telémaco y salir sanos y salvos del planeta, pues casi casi por accidente, de hecho es Nono quien lo hace realmente, ¿no? El cíclope acaba destruido y eso provoca la ira de los seguidores del cíclope, que apelan a Poseidón que les proteja, que les ayude a castigar a Ulises, cosa que evidentemente Poseidón atiende. Y efectivamente Poseidón es el que, digamos, se siente ofendido y entre Poseidón y Zeus lo que deciden hacer es castigar a Ulises. ¿Cómo le castigan? Pues de dos maneras. Para empezar, le van a llevar a una parte del cosmos que nadie conoce, que se llama así en general el Olimpo, y a partir de entonces va a ir vagando por ese Olimpo en busca de un camino a casa que por lo visto solo encontrará cuando llegue al llamado Reino de Hades, que va a ser un poco su destino. Pero por si todo esto fuera poco, va a tener que hacer ese camino en solitario, porque toda su tripulación se va a quedar en una especie de animación suspendida en la que, de la que no va a poder salir, al menos hasta que no lleguen a ese reino de Hades. Aquí no queda muy claro si la animación suspendida era algo que tenía que afectar también a Ulises, al menos yo creo que en el primer episodio no queda claro, y se salva porque en ese momento, cuando la tripulación cae en esa animación suspendida, él está en el ojo del Odiseo, en el Iris, haciendo una especie de arreglo, reactivando ese foco de energía de la nave. Él está, por tanto, fuera de la nave en ese momento, y se salvan también Thais y Telémaco porque están en una especie de cámara regeneradora porque acaban de ser rescatados del planeta. Quizás se salvan por eso, quizá por cualquier otra razón, pero la cuestión es que en la nave acaban quedando solo ellos tres y el robot. No, por supuesto. A partir de aquí, los siguientes episodios, hay que decir que todo esto ocurre en 20 y pocos minutos. O sea, los episodios son muy, muy cortitos, ¿eh? O sea, se ven en un suspiro prácticamente, no tienes tiempo de aburrirte. Este es el primero y luego a partir de aquí, pues cada uno de los episodios va a ser básicamente que nos encontramos a Ulises navegando por ese Olimpo. A Ulises le va a pasar algo en ese episodio, o más bien va a encontrar algo o alguien, un planeta, a veces una entidad, a veces un dios o lo que sea, que le va a provocar algún tipo de conflicto, algún tipo de situación que amenazará la continuidad del viaje. En algunas ocasiones lo que vamos a ver también es que Ulises parece que en este encuentro va a tener un poco la clave para volver a la Tierra, que es lo que quiere en definitiva, o despertar a los compañeros, o las dos cosas, y vemos que no, que en realidad eso ha sido un engaño o ha sido solo un requiebro más en el camino y que realmente pues todavía no ha llegado el momento de volver a la Tierra o de que pueda volver, con lo cual se crea pues un status quo perenne que no se va a deshacer hasta el último episodio de la serie, donde por fin Ulises va a llegar al reino de Hades. Ahí va a encontrar nada menos que a Orfeo, quien le va a pedir ayuda para encontrar a su enamorada Eurídice, y en el proceso de ese encuentro pues Ulises encontrará una versión del mundo de Hades con su propia versión de Caronte, su propia versión de Cancerbero, y bueno, pues tendrá otra vez un cara a cara con los dioses, que en esta ocasión le pondrán una última prueba y que evidentemente va a superar, y bueno, los dioses reconocerán que se merece regresar a la Tierra porque que es alguien que ha superado esas pruebas que le habían puesto por el camino. Y que además el hecho de que de algún modo se la tengan jurada por cargarse un robot que estaba esclavizando niños y que les estaba puteando un montón, quiero decir que no sé, a mí siempre me ha parecido un castigo excesivo. Sí, es que no tienes ningún momento la sensación de que Ulises haya hecho algo malo. Claro, además, es que no sé. Para empezar, el cíclope es un robot, no es alguien exactamente vivo, punto uno. Segundo, la muerte del cíclope es muy accidental, muy blanca. O sea, de hecho, el cíclope muere porque refleja un rayo que él mismo había disparado. Con lo cual, tampoco es que Ulises ahí le clave un puñal en el corazón y se ensañe ahí, no. Y es el cíclope, en definitiva, quien secuestra a Telémaco y se lo quiere cargar. O sea, quiere cargarse a su hijo, con lo cual, bueno, cualquier acción está justificada a partir de eso. Claro, no claro. Es Ulises el que va a fastidiar al cíclope, ¿no? Porque en la Odisea original sí que vemos que Ulises muchas veces se mete donde no le llaman, ¿no? Donde, bueno, no tendría por qué haber ido en primer lugar a tal sitio o tal. Pero aquí realmente es que al pobre lo que hacen es fastidiarle y él lo que hace es defenderle, ¿no? Con lo cual te queda muy claro sí. que no tiene nada de malo este hombre, ¿no? Bueno, de todos modos, sobre el aspecto, o sea, a mí ya me parece que este primer episodio está muy bien. Hay algunas series de televisión que me parece que se van desinflando con el paso del tiempo, y me ocurre incluso con series que me gustan mucho, pero yo creo que verdaderamente Ulises 31 mantiene un poquito esa esencia, aunque sí que creo que hay episodios flojos, Pero de vez en cuando pues te acabas encontrando con uno de los buenos. Entonces, casi en su totalidad, siempre, incluso en los episodios que no me hicieron mucha gracia, recuerdo uno en el que salía una robot, igual que Nono, pero una robotija, y surge un amor. Ese episodio me parece una parida inmensa, pero tenía cosas que estaban muy bien. Incluso en los episodios que no me gustaban demasiado, había algo que me gustaba y había ideas curiosas, diseños de producción que estuvieran muy bien. No sé, siempre había algo aprovechable. Y sobre todo, uno de los aspectos que a mí más me gustan es la atmósfera. Tiene una atmósfera muy oscura. Era una de las, aunque fuera para niños, pocas series de televisión en aquellos años tenían un ambientillo así tan lúgubre, ¿no? Es que yo creo que Ulises es uno de esos productos que entiende muy bien el concepto para todos los públicos. Que lo de para todos los públicos es muy denostado, porque enseguida cuando oímos eso lo atribuimos a que es un producto para niños. Pero en realidad no, hay algunos productos por ahí que se pueden ver tanto si eres un niño como si eres un adulto. Evidentemente hay niveles de lectura diferentes, sensaciones diferentes. La serie en este caso te provocará pues distintas impresiones si eres un crío, si eres un adulto, en fin, si la has visto varias veces, si no. Pero el producto para todos los públicos debería estar mucho más valorado, porque se trata de un producto que literalmente lo puede disfrutar a diferentes niveles tanto un crío como un adulto. Y yo creo que Ulises entra un poco dentro de esa dinámica. Aquí estamos hablando gente que lo disfrutó cuando éramos críos, pero que ahora cuando lo ves como adulto, pues es un producto que te ofrece la calidad suficiente, la entereza suficiente y el sentido común suficiente como para que puedas disfrutarlo o apreciarlo como mínimo también como adulto, ¿no? Y eso vale mucho. Muy bien. No sé si deberíamos hacer un repaso por los episodios que consideremos más destacados antes de llegar a los que realmente tienen alguna trama. O sea, si ya hemos contado el primero, habría que contar el último. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir tú sobre el asunto de un índice o digamos una lista, un listado, un ranking de los episodios más destacables? Hombre, un ranking es difícil porque es muy personal. O sea, cada uno tiene sus más y sus menos. Yo en general echo de menos en la serie el hecho de que no nos hablaran más de ese siglo 31, de cómo es el mundo de donde viene Ulises. Un poco más de su background, ¿no? De quién es Ulises en general. En general, la serie, al fin y al cabo, es Ulises interviniendo en la vida de otra gente o encontrándose a otras terceras personas. Con lo cual, la historia te suele contar más la vida o la situación de esa tercera persona donde se mete Ulises, que en definitiva es un personaje que ya conoces, que no contarte cosas de él. Eso es lo que se le puede echar de menos a la serie, o al menos yo le echo de menos. Si nos olvidamos de eso y nos centramos en historias, digamos, que tenga la serie capítulos más o menos potentes, la gente suele destacar bastante el capítulo número 6, aunque a veces el orden baila, depende de la emisión y tal, que es el Eolo o el cofre de los vientos. Es un episodio donde Eolo, el rey de los vientos, secuestra a Ulises para entretener a su hija en lo que sería su cumpleaños, ¿no? Pero resulta que la hija no está muy de acuerdo con este entretenimiento que tiene su padre, y ella misma libera a los prisioneros que había capturado su padre, ¿no? Bueno, en fin, la cuestión es que este es uno de los episodios más recordados por mucha gente. La gente le suele gustar bastante, bastante este. Bueno, dices episodio 6, pero aquí quiere decir que la televisión española, como solía hacer muy a menudo, efectivamente, cambia el orden de emisión, con lo cual el episodio 6, yo aquí en, bueno, si lo buscas en YouTube, es el cuarto, ¿no? Entonces, sí, esto eso puede... iba a decir, es que eso es lo que comentaba, que realmente el orden de emisión aquí en España pareció cambiado, incluso en la edición en DVD que hubo aquí en España tampoco aparecen en el orden, digamos, de producción o en el orden que se emitieron en Francia, con lo cual eso puede variar un poco. Vamos a centrarnos en los títulos. Los títulos, más sí, que Eolo o el cofre de los vientos cósmicos, en este caso. Es así. A mí me llama mucho la atención también, ya digo que son todos bastante intercambiables, excepto el primero y el último. El último es el que he contado antes, que llega al mundo de Hades con Orfeo, etcétera, etcétera. El primero y el último, todos los demás son intercambiables porque todos mantienen el status quo y no hay grandes cambios, ¿no? Incluso los que parece que los va a haber, pues resulta que no los hay. Entonces, pues bueno, no los hay. A mí el que me llama mucho la atención, lo he dicho también en algún momento del programa, es el episodio en el que se encuentra con el Ulises del pasado. A mí me parece, francamente, vamos, bastante, bastante interesante. El hecho de que tengamos esa referencia, ¿no? De que existió un Ulises en el pasado, otro del futuro. Yo cuando me acuerdo de haber visto el episodio cuando era crío, no tenía ni idea de quién era, o sea, que hubiera un Ulises en la literatura o nada por el estilo, ¿no? Yo estoy igual que tú. De hecho, yo aprendí muchas cosas de Ulises gracias a la serie, ¿eh? Es curioso. Sí, claro. Es que si a ti te engancha la serie esta, luego no vas a ver la Odisea así a pelo, ¿no? O sea, vas a entender desde el código del siglo 31. Eso es así, para bien o para mal, ¿no? Entonces, este se llama, creo que en español se llamó Ulises encuentra a Ulises. Sí. En inglés no sé si, bueno, por ahí se puede encontrar como Strange Meeting, pero bueno, en fin, creo que tanto en francés como en español era Ulises encuentra Ulises, ¿no? Y este es un episodio bastante más avanzado, ¿no? El listado oficial es el 23, pero bueno, a saber en qué número cayó exactamente aquí. En fin, no sé. Ese es uno de los buenos en algunos listados por ahí. O sea, la gente lo recuerda como uno de los mejores. A mí me parece que es uno de los mejores. O sea, en eso estoy de acuerdo. Yo hombre, ya te digo, no entro a jugar si mejor o peor, porque eso creo que es algo muy, vamos a decir, muy personal, ¿no? Pero sí que yo es uno de los que más recuerdo y de los que con más cariño recuerdo y que más, no sé, que primero me vienen a la mente cuando hablo de la serie, sin duda, ¿no? Entonces, pues bueno, ya digo que los rankings pues es una cosa como más personal de cada uno, pero, sí, pero bueno. Y con esta serie cada uno tendrá su episodio guay, porque lo mismo tú y yo pues no coincidimos aquí. Uh-huh. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el del laberinto del Minotauro, además con ese diseño del laberinto, que es como una especie de base geométrica en el espacio, que además no es un laberinto propiamente, sino que es me mola mucho la imaginería, ¿no? de ese episodio, y creo que tiene un ambientazo súper oscuro, es denso, además hay una historia ahí con un rey, su hija y tal. Me gusta. A lo mejor luego ya cuando aparece el Minotauro, pues flojea un poquito el episodio, pero a mí es de los que me hacen gracia. O sea, aquí funciona un poquito a mí, de todos modos, todos los sitios que visitan tienen unos diseños que me parece una barbaridad. Recuerdo el de los planetas enfrentados, que era un planeta de como muy helado y otro como muy ardiente, que tenían algunas ideas que me parecían fantásticas. Aunque luego la historia no fuera muy allá. Es que realmente uno de los puntos fuertes de la serie siempre es el diseño. En definitiva, lo que hace la serie casi siempre es reinterpretar un concepto o varios conceptos de la mitología, a veces de la cultura antigua en general, incluso va más allá de la mitología griega, pero lo reinterpreta a su manera y suelen ser reinterpretaciones brillantes. Te pueden gustar más o menos, o estar más o menos acertadas, pero normalmente esa reinterpretación suele ser un punto fuerte de la serie porque, bueno, coge conceptos, pues eso, muy habituales y muy así, y los lleva a su propio mundo, traducidos de un modo que encajan en ese universo de ciencia ficción que tiene y con unos diseños tremendamente acertados, o sea, realmente brillantes. Yo, por ejemplo, recuerdo el episodio de Calypso, en el que aparece, es como una especie de sociedad amazónica donde la jefa pues tiene el pelo como de prismas, pero que le crece cuando se enamora. Fue una cosa curiosa porque vimos a Ulises, no comete ninguna infidelidad, pero hay quimiquilla, parece que está a punto de tener un affair y tal. Me gustó bastante ese episodio. Sí, a mí hay uno también, hablando así de episodios, que es el Pantano de los Dobles, creo que se llamó, o algo por el estilo, que es en el que aparecen una especie de dobles que pueden duplicar la forma de cada uno y de hecho acaban subiendo al Odiseo y creo que es Telémaco que se va de la nave con los dobles en vez de con los auténticos, ¿no? Con una copia de Ulises, con una copia tal, y esa idea del Ulises que se deshacía como en fango y que en realidad era una copia, que era malo, que el bueno se había quedado en el planeta, parece un, vamos, también era una de esas cosas que te acaban quedando bastante, ¿no? Pero bueno, es que esta serie está repleta de conceptos que se te quedan en cierto modo, ¿no? Ciertamente, yo así recuperando algunos episodios, también me gusta mucho el bueno, yo lo tengo aquí como el tercero, que es el de Eratos, este hombre mayor, ciego, que no tiene más remedio que engañar a Ulises, aunque luego se arrepiente. Hay un montón de episodios por ahí, a mí el de Atlas me hace muchísima gracia, además me parece que tiene algunos elementos muy potentes y recupera pues elementos mitológicos que se pueden aprovechar, ¿no? En esta mitología espacial me hizo mucha gracia. ¿Más por ahí que te acuerdes? El que, iba a decirte que a mí el que, a ver, a lo mejor no me convenció demasiado es el de las sirenas, el tesoro de las sirenas, a lo mejor porque es uno de los episodios que más asocias con el Ulises clásico y que a lo mejor tienes una expectativa muy alta, ¿no?, de cómo debe ser la traslación de eso. Y no es uno de los que más recuerdo ni de los que más me quedaron, ¿no?, a pesar de que adapta uno de los momentos, digamos, más importantes de la Odisea, ¿no? Sin embargo, es uno de los que menos me quedó, digámoslo así. Algún episodio por ahí que a mí me hizo gracia fue el de los lestrígonos, este en el que una especie de coleccionista espacial pues digamos que miniaturiza a la gente y bueno, pues se dedica a tenerlos como mascotas o como partes de su colección, ¿no? Y claro, pues da lugar a muchas cosas interesantes. Por cierto, el malo de este episodio me recuerda muchísimo a un personaje de Érase una vez el hombre, no sé si en cuanto a diseño. No sé, iba a decir, es que creo que esas series también venían de, es que no sé, no quiero decirlo porque estoy hablando de memoria y voy a equivocarme, pero me da la sensación que había una relación entre las producciones de esta y las de Érase una vez el espacio. No sé, ya te digo, no me hagas caso porque no tengo los datos ahora mismo y nada. Pero pues entonces, no te voy a hacer mucho caso. El del Mago Negro a mí también me gustó y me hizo también particular gracia. Ya te digo que te pones a ver y incluso los episodios que son un poquito flojos se dejan ver y de hecho siempre hay algún aspecto rescatable. Entiendo que va a haber mucha gente y sobre todo porque el tiempo no pasa en balde, tenemos una mentalidad acorde con los tiempos en los que vivimos y entonces pues la animación ha variado muchísimo. Alguien a lo mejor nos está escuchando, se lía a ver Ulises 31 y dice pero estos sí, chicos de lo de que han visto, o sea, claro, le puede parecer horrendo, pero si vas con el chip adecuado y si sobre todo si entiendes que en el 81 había un montón de abazofia en el mundo de la animación, Ulises 31 ya puedes empezar a verlo de otra forma. Yo siempre he dicho que hay que ver las cosas desde un particular chip, aunque incluso con el determinado chip hay series que son duras. Y en el 81 a ver si encuentras algo que sea mejor que esto, vamos, es lo que yo digo. No, además hay que reconocer pues eso, que el hecho de que cuando ves una serie de época hay que ver no solo lo que te está ofreciendo a ti como espectador del 2017, ¿no?, sino también qué es lo que en aquel momento representó, qué es lo que ofreció al espectador de aquella época, qué es lo que se estaba haciendo en aquel momento, por qué es importante en aquel momento y por qué se sigue recordando hoy en día, ¿no? Entonces, todo eso es lo que realmente hace interesante un producto, más que el hecho de lo que te pueda transmitir hoy en día como producto neutro. De hecho, no hay ningún producto que no sea hijo de su época o que pueda disfrutarse al 100% fuera de su contexto. O sea, realmente un producto siempre es hijo de su época, del contexto en el que se creó, y si lo sacas de ahí, va a perder gran parte de su sentido. Es inevitable. Y por eso mismo creo que hay que, cuando ves un producto de época, sea de cual época que sea, hay que ponerse un poco en esa época y entender un poco qué es lo que se estaba cociendo en aquel momento, ¿no? En fin. Me estoy acordando también del episodio de Sísifo, este tío que estaba... iba a decirte, digo, el de Sísifo lo hemos comentado, ¿no? Porque a mí se me encantan las bolas esas que iba moviendo el hombre este arriba y abajo, a mí se me quedaron grabadas. Sí, es muy gracioso esa idea. Y luego como él descubre, pues un poco... la maquinaria, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. No, pero este, por ejemplo, hablando de conceptos visuales, yo recuerdo este episodio, que por supuesto tampoco no tenía ni idea de quién era Sísifo o de qué iba el tema mitológico, ¿no? Pero cómo la imaginería, ¿no? De la idea esta de llenar el cráter aquel con aquella especie de bolas de lava que continuaban cayendo una vez y otra vez, y de cómo aquel tío tenía una especie de condena eterna, cómo Ulises tenía que quedarse ahí en su lugar... Todo ese tipo de cosas, como te se quedaba la imaginería visual mucho más que el concepto, digamos, de fondo, ¿no? Al menos cuando eres crío, ¿no? Luego vuelves y dices, no, pues encima tiene una enjundia y tiene una profundidad y tiene algo que aportar, ¿no? O sea, que realmente merece mucho la pena en ese sentido. Bueno, y habría que citar el último episodio, el de El Reino de Hades, con el que nos despedíamos de la serie. Aunque este bueno, creo que es uno de los que tiene una atmósfera más oscura, porque gran parte de este mundo de Hades es la muerte, ¿no? Es el inframundo, ¿no? Y aquí, literalmente, Ulises hay un momento en que parece que está caminando entre los muertos, ¿no? Sí, que parece que está entre los muertos. Yo creo que es uno de los más oscuros. Además, no sé muy bien a santo de qué meten la historia de Orfeo y Eurídice. Los cuales tienen un final un tanto ambiguo en el episodio, porque Orfeo se pasa el episodio buscando a Eurídice y de hecho acompañando a Ulises todo el rato por el Hades, y se nota que tiene mucha experiencia en ese mundo, que parece que ha estado ahí un montón de tiempo, y cuando encuentra a Eurídice, la encuentra, pero ambos como que desaparecen sin saber muy bien qué ha sido de ellos, ¿no? Si se han quedado juntos, sí, pero condenados, liberados, no sé, no queda muy claro. Es oscuro, es un episodio bastante, bastante oscuro. Este es uno de los que más pena me da, el hecho de que acabe abruptamente. Bueno, acaba el episodio, acaba la serie, ¿no? Porque es el que yo echo de menos, el hecho de que llegue a ver la serie, de que, o sea, de que lleguemos a ver la Tierra, no llegamos a verla, de que no haya otro episodio final con Ulises realmente llegando a la Tierra, conociendo a su Penélope y ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo eché mucho de menos. Sí, pero de todos modos estoy de acuerdo contigo en que, de hecho, yo recuerdo que quedaba incluso un poco de yuyu, porque veías a los seres humanos así, pues eran muertos, o sea, y además tenían todo el globo ocular completamente negro, no había iris, o sea, era toda la mirada completamente negra, daba muy, muy mal rollo. Además estaba la tripulación dentro de esa legión de condenados, de esa especie de santa compañía espacial, estaban Humayos también por ahí, que daba mal rollete. No parecía que fuera a ser el episodio conclusivo, tú empiezas a verlo y dices, este es el último, claro. Y da la sensación de que es otra aventura, ¿no? Pero bueno, al término de la misma, pues parece que se ha pasado a otro nivel, ¿no? Claro, es que ese es el tema. O sea, yo realmente me pasó un poco lo mismo. La estaba viendo y decía, pero esto dura 20 minutos. O sea, ¿qué están haciendo? O sea, realmente esto no puede terminar así. Si la aventura pues es como cualquier otra, ¿no? Y tal. Y de golpe se sacan de la mano la sensación, esa idea de que los dioses, bueno, esa especie de cara a cara, ¿no? Que tiene con Hades y con los dioses, es perdonado y venga para casa. Ya tenemos el camino para casa. Hombre, pues está bien, pero digo, me quedé mucho con las ganas de un episodio final. Que a lo mejor es un poco lo que tú comentabas antes. Igual había un plan para continuar la serie o para hacer algo más, cosa que nunca se hizo, por cierto. No entiendo muy bien por qué. Bueno, estos productos a veces es difícil, ¿no? Cuando son coproducciones, pues volver a poner en marcha el mecanismo y volver a... A lo mejor es más interesante, más barato, ¿no? Empezar a producir una serie diferente que no realmente hacer más episodios de la misma. En fin, no lo sé. La cuestión es que en cualquier caso nunca se hicieron más episodios y en cualquier caso esto estaba pensado para terminar en este capítulo. Si hubiera habido otro, pues a Ulises tenía que haberle planteado otro problema, pero el problema que se le plantea en el episodio 1 aquí en principio se le resuelve. Bueno, vamos a ver qué piensan nuestros oyentes aquí en nuestro muro personal, en nuestras redes sociales, vamos a ver. Dice por aquí Carlos Sánchez Martínez, dice, pues que fue una de las series de mi vida. Recuerdo que una vez mi padre me castigó. Cuando lo echaban los domingos al mediodía, como 3 horas llorando estuve. Inició mi pasión por la mitología griega. Hace tiempo. Fíjate, es muy probable que me mole tanto la mitología griega gracias a Ulises 31. Yo aquí, fíjate lo que acaba de decir el oyente. A mí la mitología me flipa muchísimo y no sé si Ulises 31 tiene gran parte de la culpa. O sea, las cosas. Hombre, que... Es que. A ver, evidentemente no se puede decir hasta qué punto una cosa así tiene la culpa o no, pero hay una cosa que es evidente y es que te han metido un montón de conceptos de la mitología en la cabeza de la mejor manera posible. O sea, tú has entendido y has visto conceptos de la mitología, dioses, nombres, personajes, situaciones, etcétera, de la mejor manera posible. O sea, sin que nadie te haya obligado a leer nada, sin que nadie te haya dicho esto es fundamental y tienes que leerlo porque se nos acaba el mundo. No, no. De pronto has conocido todo esto, te ha fascinado. Y luego tienes la puerta abierta para ver de dónde viene y tal. Evidentemente, joder, es una puerta abierta muy grande. Es algo que se hacía bastante en series de aquella época y yo creo que se hace muchísimo menos hoy en día. Hmm. Yo recuerdo, por ejemplo, la serie de televisión del Quijote, de Cruz Delgado. Mira, estaba a punto de decírtelo. Qué pena que no tomaran ejemplo, ¿eh? Es que es eso. Es que, a ver, yo a mí aquella serie me encantó. Sinceramente, y joder, pues yo la odié. Yo la odié muchísimo. ¿La odiaste? Pues yo no, yo la adoraba. Yo la adoraba y oye, a mí me funcionó exactamente así. O sea, yo para mí Don Quijote era un personaje de dibujos animados y un personaje molón, como tantos otros que veía en la tele, mucho antes de enterarme que era la gran obra de la literatura española, ¿no? O sea, para mí, yo siempre le voy a tener un cariño especial a Don Quijote, no por el libro, que luego, evidentemente, he llegado a él y me he dado cuenta de todos sus méritos y muchos más que todavía no he sabido ver, y en fin, y es una obra inagotable, etcétera, ¿no? Pero para mí, el cariño especial que le tengo a Don Quijote no va a venir ni por el libro, ni por las series, que son maravillosas, ni por las películas, no, va a venir por esos dibujos animados, y eso es así. Además, con Landa y con... ¿Quién era Don Quijote? A ver, espera que me haga memoria. Me da la sensación que Fernán Quijote, Gómez puede ser. Fernando Fernán Gómez era Don Quijote, Antonio Ferrandis era Sancho Panza. Ah, pues mira, me he equivocado yo. No me hagas acordar más que no me acuerdo, pero algo así había. Vale, me he trastocado yo con alguna peli de imagen real, me imagino. Vale, bueno, seguimos por aquí. Daniel Mainé dice una serie de infancia que se recuerda con mucho cariño, aunque curiosamente a retazos y no en detalles amplios. Eso sí, siempre me impactó a pesar de ser muy pequeño. La imagen de la tripulación muerta dormida flotando en aquella sala. Sí, la verdad es que era inquietante. Jesús García Juanes dice, sé que el efecto nostalgia influye mucho, pero la recuerdo muy mítica. La banda sonora del opening me encantaba. Tuve un muñeco de Nono. Y lloré con la muerte de su novia, una autómata femenina de color amarillo. Creo que a día de hoy llevo barba por Ulises. Pelazo no, porque lo tengo rizado y parecía Andrés Calamaro y no Ulises. En fin. Israel Aguado Rodríguez dice, una gran serie que nos acercó la Odisea de Homero a los más pequeños con un toque serio y adulto lleno de aventuras. Qué miedo me dio el capítulo donde despertaban a los compañeros. Nono y algo... ¿Veis lo que acabamos de decir? Sí. Nono y algo de Zeiss en esta época pueden resultar algo pesados, pero se deja ver. Fernando el Catódico dice, hace mucho que no la veo, aunque sigo recordando la canción. En su día me gustó mucho, soy un gran aficionado a la mitología y esta versión me pareció más que correcta, aunque me sobraba Nono, pequeño robot, que decía la canción. No sé si atreverme a volverla a ver. Carlos Sal dice, solo sé que me encantaba de niño, pero no me acuerdo de nada. Tampoco la he revisitado por miedo a que pierda la mística. Bueno, en realidad solo me acuerdo de la parte de la melodía del opening, aquella en gallego era Ulises, polo mundo das estrellas. Bye. Mía. En fin. En fin, seguimos. Jacob Carmona dice, serie que marcó mi infancia sin duda. Incluso le puse de nombre a uno de mis gatos. Esos guiones con trasfondo mitológico griego en el espacio aún a día de hoy aguanta perfectamente. No hace mucho que la revisioné y el reencuentro fue muy grato. Tengo que hacerme con una réplica de esa maravillosa nave llamada Odisea. La verdad es que molaba muchísimo. José Arce dice, mítica, con ese doblaje tan pro para ser animación y la epopeya galáctica me encanta. He conseguido ver algún episodio suelto en la actualidad, pero la calidad de imagen es peor que VHS. Tendré que buscar más. Juan Ángel Romero dice, una de las series de mi infancia, todavía hoy resuena su intro en mi cabeza. Recuerdo unas buenas historias para mis 7 años. No he querido revisitarla por miedo a destruir los recuerdos que tengo de ella. Dani Carán dice, todavía tarareo la música, personajes y situaciones interesantes, sí, pero para la época. Probé revisitarla y fue horrible. Se me hundió un mito. Ha envejecido de pena. Bueno, pues aquí una opinión. Para gustos colores, claro, que siempre es igual. Claro, sí, sí. Aunque luego le replica Fabián González. Pues yo hace mucho me la he visto, algunos capítulos, y me ha gustado bastante. Lo que sí veo que ha envejecido fatal es el robot, al cual odio. Frostons Burning Ignition dice: recuerdo ver episodios sueltos cuando era un crío, pero seguramente no me enteraba de nada. Desde entonces no la he vuelto a ver, pero los vagos recuerdos que tengo me hacen pensar que era más adulta de lo que a priori parecía ser. Antonio Ferrete Jurado dice: yo flipaba con el capítulo de la nave abandonada que resucita una especie de zombie grandote y los persigue todo el tiempo. Ah, sí, sí, sí, sí. No la volví a ver, pero los diseños eran cojonudos. Bueno, tenemos por aquí un montonazo de comentarios. Se han acumulado aquí en muy poco tiempo bastantes. En fin, vamos a leer un par y ya lo dejamos, ¿vale, chicos? Entonces aquí Maximiliano Sotile dice: no, épico, tenía unos cómics fabulosos y la música de la presentación es de lo mejor, un tema épico, brillante, increíble. Y venga, vamos a acabar ya directamente con un comentario aquí al azar. Aquí no es que... Además que lo tengo todo esto súper, súper, súper, súper, súper descolocadísimo con Facebook, yo no sé qué pasa aquí. Bueno, acabo con Randy Vargas, que dice: cuando necesito un chute de motivación, me pongo la intro de esta serie, brutal. No ha envejecido muy bien, pero la nostalgia me puede. Un reboot de esta serie sería una maravilla, con toda la psicodelia de la original, pero con las animaciones modernas. Aunque posiblemente terminen haciendo algo muy ligero. A saber, ahora que dice esto el oyente Randy, si es verdad que yo he llegado a ver por ahí algunas representaciones, dibujos y cosas así... De Ulises 31, pero así como muy modernos y como muy mangas. Y oye, pues la verdad es que una modernización de esto podría quedar chupilerendi. Da para mucho, lo que pasa que dudo mucho que tuvieran el buen criterio o el acierto de hacerla como Dios manda. O sea, dudo mucho que hoy en día... También ha habido rumores por ahí, a ver, que son más rumores que otra cosa, de un proyecto cinematográfico así en plan serio, en gran escala, no sé, con la Fox o no sé quién era. Lo que pasa que no está muy claro que fuera exactamente Ulises 31, sino más bien hacer la misma, o sea, coger la misma idea que la serie y hacer una película espacial con ello. Es decir, o sea, coger la Odisea de Homero y convertirla en una space opera, ¿no? Parece que había un proyecto de guión en torno a eso y tal. Dudo mucho que fuera literalmente una adaptación de Ulises 31. A ver, yo creo que la serie da para lo que quieras que dé. O sea, realmente da para una película potente, si tú quieres. Podría dar para una serie de animación más reciente, podría dar para muchas cosas, pero esta colección de aciertos que hemos ido comentando que tiene aquí por parte de los diseñadores japoneses, del concepto original que se les ocurre a los franceses, etcétera, yo tengo muchas dudas de que si eso se hiciera un reboot de todo eso, que esos aciertos se volvieran a producir. Lo dudo bastante. Pero bueno, ojalá suceda algo en cualquier caso. Bueno, de todos modos, sí que es muy fácil encontrar por ahí, por internet, por cualquier lado, muchísimos fanarts y muchísimas recreaciones. Incluso hay películas, digamos, de aficionados, ¿no? que utilizan a Ulises o que lo personifican. Hay gente que hace esculturas, dibujos, prácticamente cualquier cosa relacionada con Ulises. Hasta incluso, como digo, pues fans que hacen sus propias películas de Ulises, ¿no? Con lo cual, pues hay material. Bueno, pues ya para finalizar este primer bloque del programa, este primer bloque principal, este plato fuerte, sí que decir que, bueno, yo puedo entender, y ahora leyendo a los oyentes quizá me he dado cuenta de que, bueno, puede que haya algunas personas que la vean. Era un poco lo que he dicho antes, ¿no? Puede que nuestra perspectiva va cambiando con el tiempo y a lo mejor, pues en muchas ocasiones no comprendemos que según que determinados tiempos pretéritos, pues se hacía animación y que, bueno, pues la tecnología era la que había. Dentro de lo que es, y como serie de primeros de los 80, primerísimos de los 80, Ulises 31 para mí me parece una auténtica maravilla. Y solo por su diseño, solamente por la atmósfera, por ese no sé qué sé yo, que cuando ves algunos episodios tiene. Yo cuando me dispuse a revisitarla, el primero que me puse fue el del laberinto del Minotauro. No empecé por el principio. Entonces me lo puse y dije, bueno, voy a coger uno por ahí al azar a ver qué tal. Y me dejó tan buen sabor de boca que dije, ahora ya sí me lo voy a ver desde el principio. Y la he disfrutado muchísimo. Hay algunos episodios por ahí, bueno, regulares, vamos a decirlo así, y algunos que me parece que son una auténtica maravilla. Creo que no va a gustar a todo el mundo por igual. A lo mejor aquí, pues oye, a nosotros nos ha hecho gracia, pero joder, la verdad es que si te pones echar un vistazo a algunas de las cosas que tanto te gustaron de niño, que algo más o menos se mantenga firme, aunque tiene sus problemillas. Yo creo que esta serie tiene algunos momentos que a mí me rechinan muchísimo, pero a grandes rasgos la experiencia me parece muy satisfactoria. Y ya acabo con esto. Así que, Monfort, últimas palabras sobre Ulises 31, aunque ya has dicho todo lo que tengas que decir, yo creo, ¿eh? Sí, además, podría suscribir exactamente lo que acabas de decir. O sea, evidentemente, el tema de envejecer o no un producto, yo creo que depende mucho de cada uno y de lo que cada uno quiera valorar en un determinado producto. Para mí, como para ti también, este producto ha envejecido muy bien. Se puede disfrutar perfectamente hoy en día. Yo creo que es un producto con grandes valores, muy disfrutable. Una manera de entender la mitología, pues, bueno, de una forma diferente, evidentemente más ligera, más de otra forma, pero bueno, muy interesante y desde luego creativamente muy, muy enriquecedora, ¿no? Además, a los que nos gusta la ciencia ficción, pues envolver la mitología en ese fondo, ¿no? En ese formato de ciencia ficción entendida como se entendía en aquellos años de primeros de los 80, ¿no? En esas peliculones de ciencia ficción de aquella época, ¿no? Pues yo creo que es absolutamente delicioso, ¿no? Además, una serie con montones de aciertos en diseño de personajes, en música, etcétera. Es un producto brillante que además ese hecho de ser autoconclusiva, de ser solo esos 26 episodios y nada más, pues también le aporta un cariz, digamos, ¿no? De obra completa, en cierto modo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que un producto muy recomendable, muy disfrutable sobre todo, y bueno, quizá no para todo el mundo, pues bueno, nada es para todo el mundo, así que cada uno lo disfrute en la medida de sus posibilidades. Recuerdo cuando vi Troya. La gente se acuerda de Brad Pitt, básicamente, inevitablemente. Está increíble. Pero, bueno, estéticamente hablando. Pero recuerdo a Sean Bean haciendo de Ulises, sí, ¿no? Sí. Y oye, pues me acordé de la serie de animación y dije, oye, pues podría hacerlo. Lo podría hacer en la versión de... Además, es uno de esos papeles que en aquella época era el hombre spoiler, porque siempre palmaba y es... Fíjate, en Troya, que ahí muere todo Dios, pues era de los pocos que se salvaban, ¿no? Sí. Hombre, ¿ves lo que decíamos antes? O sea, yo también recuerdo cuando vi Troya, que había un montón de personajes ahí, la película está bien, me gustó, bueno, un montón de personajes ahí que me daban bastante igual, pero Ulises era Ulises. ¿Por qué? Porque yo venía de este Ulises, o sea, a mí este Ulises me molaba y por tanto cualquier cosa que suene a Ulises, lo primero que viene a la cabeza es este. Y por tanto ya entro con una cierta predisposición a que me guste Ulises, ¿no? Y efectivamente el Ulises de Sean Bean a mí también me gustó mucho que sobreviviera, que le llamaran inteligente, qué tal, qué cual, me gustó mucho la idea. Bueno, pues nos vamos a tomar un pequeño descansito, vamos a ver qué cambios le hacemos a la nave para que nuestro Odysseus se convierta en el Enterprise, ¿te parece? Y vamos a meternos con el expediente de Star Trek. Hoy hablamos de los Vulcanos, así que vamos a cambiar radicalmente de tercio, pero eso sí, seguimos en el espacio, seguimos por ahí surcando, en fin. Todo lo que acaba en el Enterprise acaba bien, así que no hay problema. Bueno, no estamos tan lejos tampoco, ¿eh? Pues venga, una pequeña pausita y seguimos tú y yo. Expediente Star Trek, una de las sagas más duraderas de la ciencia ficción, uno de los universos más fascinantes. Teletranspórtate al puente de mando de la nave Enterprise. Te esperamos. Expediente Star Trek, en la órbita de Endor. Expediente Star Trek vuelve otra vez aquí a la órbita de Endor. Hoy vamos a hablar sobre los vulcanianos, vulcanos, en fin, este tema. Vamos a ver, en el doblaje en castellano normalmente se suele usar vulcanianos y siempre que ha habido que citarlos se ha dicho de esta forma. Pero hay polémica porque algunos dicen que realmente el término concreto tendría que haber sido desde siempre vulcanos. Pero tú, ¿qué tienes que decir a este respecto? Hombre, yo lo primero que tengo que decir es que me da bastante igual. En cuanto a sonoridad, a mí me gusta más cómo suena Vulcano o los Vulcanos, pero es una preferencia personal. Y sí que es verdad que en los guiones originales se hablaba de los habitantes, y de hecho el propio Nimoy creo que lo cita alguna vez, como Vulcanians, con lo cual la traducción literal sería vulcaniano. De hecho, yo creo que el problema es más la traducción que no el nombre original, porque como digo, el nombre original, Vulcanians, pues sí que, aunque también se cita lo de Vulcans a secas, o sea que es un poco... Pero bueno, en fin, tampoco es una cosa que, digamos, que nos tenga que quitar el sueño, ¿eh? O sea, Vulcans o Vulcanos, Vulcanianos, en fin, ya te digo que tampoco le tiene la cosa... Yo no creo que tenga mayor importancia, vamos. Bueno, pues yo voy a decir vulcanianos, porque estoy acostumbrado a esa expresión. Bien, que obviamente decimos vulcanianos y nos viene a la cabeza... El señor Spock. Claro. Y luego ya a partir de ahí, que si Sarek, que es su padre, etcétera. Pero verdaderamente hay muchas cosas que yo me pongo a preguntarme sobre los vulcanianos y me llama la atención. Algunas de las técnicas, no sé si es que las aprende Spock porque digamos que tiene una especie de formación, es decir, pseudomilitar, por decirlo de algún modo. O si todos los vulcanianos en ese planeta, cualquiera, hasta un chaval de 13 años, pues te engancha del cuello, te hace así, clac, y te deja sin sentido y te caes al suelo. No sé si ese tipo de cosas son propias solo de algunos vulcanianos con una formación y con una profesionalización de ciertas historias, o si, en fin, los vulcanianos son tan superiores en tantos aspectos, con lo cual, tú empieza por donde tengas que empezar, pero yo te voy a ir empezando a hacer muchas preguntitas que no sé si vas a saber responder. Pues yo tampoco lo sé, ya lo iremos viendo. A ver, lo primero con respecto a lo que has dicho, claro, cuando hablamos de vulcanos o de vulcanianos, los viene a cabeza el señor Spock, pero hay que tener en cuenta con el señor Spock una cosa que, bueno, es evidente para todos los que conocen un poco Star Trek, para los que lo conocen menos a lo mejor no tanto, que es que Spock es medio humano, medio vulcano. Y eso define y marca al personaje y lo hace diferente de los auténticos vulcanianos o de los vulcanianos puros. Es un matiz a tener en cuenta y que explica muchas veces la forma diferente de comportarse de Spock con respecto a otros de su planeta, en un sentido o en otro, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Spock es mitad y mitad, tiene sangre humana. No solo ello lo que implica, digamos, a nivel físico, digamos, sino también a nivel cultural, ha estado, digamos, expuesto a, aunque él ha elegido siempre el camino vulcano y ha elegido siempre el camino de su padre, digámoslo así, siempre ha tenido contacto, digamos, con la humanidad y siempre ha tenido, digamos, una cierta cercanía con los humanos, cosa que otros vulcanos no necesariamente lo han tenido. Y eso les hace, como decía el doctor McCoy, bastante irritantes en general. De hecho, hay un diálogo muy bonito en el primer episodio de Star Trek, La Nueva Generación, entre un muy, muy, muy envejecido doctor McCoy y Data, en que Data dice, bueno, los vulcanianos se consideran los más avanzados, los más respetados, los más nobles de nuestra galaxia, de las especies conocidas y tal. Yo pensaba que los vulcanos eran todo eso y el otro, y McCoy le dice, sí, sin duda son todo eso y a veces verdaderamente irritantes. Bueno, la cito de memoria, así que no sé si dice exactamente así, pero vamos, la cosa es esa, o sea, esa lógica fría que suelen tener y esa forma de comportarse irritante. En fin, hay mucha información. Esto último que has dicho, no se te ha entendido nada. Repítelo otra vez, lo último que has dicho. Después de lo irritantes que son. Algo de lo irritantes que son, que es una cosa que iremos viendo a lo largo de todas las series. De la relación entre los humanos y los vulcanos y de cómo estos pues pueden llegar a ser muy, muy irritantes a lo largo de toda su historia. Es algo que iremos viendo por todas las series de Star Trek. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues como hay mucha información con respecto a los vulcanos y hay muchas cosas que decir, vamos a empezar, digamos, en plan ordenado, ¿no? Vamos por partes. En primer lugar, hay que decir que los vulcanos son nativos de un planeta que se establece que está a 16 años luz de la Tierra, orbitando en torno a una estrella que se llama 40 Eridani A. Este es un dato que aparecía en algunos guiones de la serie original de Star Trek, no necesariamente en pantalla, y que luego se tomó por bueno por el propio Gene Roddenberry, y entonces se considera canon. Hay muchas ciudades grandes en Vulcano, aunque la capital se llama Shikar. Y Vulcano pues es un planeta, y esto sí que tendrá repercusión en muchas historias referidas a ellos, es un planeta básicamente desértico, es un planeta rocoso con grandes cadenas montañosas, con una atmósfera más densa que la de la Tierra, con una gravedad mayor y donde hace bastante más calor que en nuestro mundo, lo cual hará que físicamente los vulcanos sean bastante diferentes a los terrestres en muchos sentidos. El señor Spock dice en un episodio que Vulcano no tiene luna, así que no tenemos por qué llevar la contraria, aunque en algún que otro plano que hemos visto en las películas sí que parece verse algo en la órbita del planeta, ¿no? En cualquier caso, un planeta muy diferente del nuestro, un planeta más agresivo, más duro físicamente, y eso hace que los vulcanos sean una raza, como digo, pues con unas características físicas también bastante, bastante distintas. Por norma, se acepta que los vulcanos son bastante más fuertes que los humanos físicamente. Viven bastantes más años, aunque eso tiene un matiz, porque es que los humanos, en el universo de Star Trek, dadas las mejores condiciones de salud, sobre todo de la medicina, los humanos en el universo de Star Trek también viven más años de los que nosotros normalmente asociamos a nuestra longevidad. Pero en cualquier caso, un vulcano puede rondar, si tiene un poquito de suerte, los 250 años de vida, con lo cual, pues bueno, viven bastante más tiempo que nosotros en principio. Su físico es bastante peculiar, tienen el corazón donde nosotros tendríamos el hígado, más o menos, y la sangre que tienen es de un color verduzco. De hecho, eso les da a los que tienen la piel clara, especialmente un tono en la cara bastante, bastante verdoso. Su sangre tiene mucho cobre y eso es lo que les da ese aspecto, digamos, verdoso. Son famosas, por supuesto, sus orejas puntiagudas, que por ser puntiagudas o no, la cuestión es que son un oído bastante mejor que el humano, y por supuesto las cejas también en forma puntiaguda. La vista, sin embargo, es bastante parecida a la humana, aunque eso sí, aguanta bastante mejor la luz intensa, precisamente porque en su planeta, pues como decíamos, hay muchísima más luz y muchísima más calor de lo que nosotros estaríamos acostumbrados. En torno al asunto de los peinados, que todos vayan exactamente igual, me imagino que sería una cuestión estética de producción de la serie, pero ¿ha habido alguna explicación? Bueno, es una cuestión cultural. La cultura de los... A ver, digamos que biológicamente no hay ninguna razón de por qué tengan que ir peinados así. De hecho, a lo largo de la historia de la serie veremos vulcanos o... digamos, especies no vulcanas, especies vulcanas que no van peinadas exactamente igual o que tienen el pelo diferente. Sí que parecen tener una especie de preferencia, o al menos suele ser bastante común en ellos, el pelo muy liso, ¿no? Pero bueno, tampoco eso es genérico, ni todos los vulcanos lo tienen necesariamente así. Es más, yo creo, una cuestión cultural que no, digamos, biológica. Y es que la cultura de los vulcanos les ha marcado a veces incluso físicamente, lo que explica también hasta cierto punto sus habilidades telepáticas, por ejemplo. Como decía, su cultura es un poco lo que más llama la atención de los vulcanos. La cultura de los vulcanos que conocemos en el mundo de Star Trek está marcada, evidentemente, por su historia. Los vulcanos originalmente, y hace muchísimo, muchísimo tiempo, eran una raza muy violenta, incluso más violenta que los humanos y mucho más agresiva que los humanos. Eran una cultura, además, politeísta, tenían dioses de la muerte, dioses de la vida, en fin, de la guerra. eran una cultura, como digo, muy agresiva, que se enfrentaban entre ellos habitualmente, y según aumentaba su nivel de tecnología, pues eso iba haciendo cada vez más peligrosas esas guerras que había entre ellos, hasta que llegan a un punto en que realmente la propia raza está al borde de la extinción, o al menos tienen la posibilidad de llegar a extinguirse completamente, porque esas guerras están llegando a una escala planetaria y la cosa realmente empieza a ser peligrosa. Más o menos en esta época, digamos, en que el peligro está ya de autodestruirse, estaría por todo el planeta, y según algunos, podríamos decir que hacia lo que para nosotros sería el siglo IV a.C., más o menos, aparece una figura clave en la historia de los vulcanos, que es Surak. Surak es una especie de filósofo vulcano que dice que la forma de superar estos conflictos que tenían entre ellos es la de total reprimir completamente la emoción y apartarla completamente, digamos, de la vida del día a día. Es decir, una filosofía basada totalmente en la lógica y en la represión y el rechazo de las emociones. Eso nos lleva también a una cosa que es interesante comentar. Los vulcanos no es que no tengan emociones, sí que las tienen, pero las reprimen. Algunos con más éxito, otros con menos, pero todos tienen emociones, sienten, padecen, odian, pero aprenden a lo largo de su vida a reprimirlas. Como digo, en algunos casos de una manera tremendamente eficaz y en otros bastante menos. Hay vulcanianos que tienen esas emociones más, digamos, a flor de piel y son capaces de tener incluso arrebatos de emoción imprevistos, y otros que son mucho más eficaces a la hora de reprimirlas hondamente y son témpanos de hielo que no se afectan ante nada. Y otros que, digamos, a lo largo de su vida, pues van cambiando un poco, digamos, esa relación con las emociones, ¿no? Spock es un ejemplo, como digo, a lo mejor no exageradamente válido, porque, como digo, Spock es medio humano y él ha tenido especiales problemas para lidiar con la emoción. Y de hecho, si vemos al personaje de Spock, y me refiero siempre al universo, digamos, tradicional, no a las películas de J.J. Abrams, que es un festival de emociones ahí. En el universo tradicional, si coges al Spock de la serie clásica, por ejemplo, estás viendo un Spock que está luchando continuamente por reprimir las emociones, que apuesta por ser un vulcano, por demostrar prácticamente continuamente que es un vulcano y que tiene las emociones completamente bajo control. De vez en cuando se le desmadran, pero él siempre apuesta o intenta pelear consigo mismo para reprimir esas emociones a tope. Esa tendencia suya llega al clímax, digamos, en el momento en que intenta el ritual del Kolinar, que es el ritual de la emoción, de la represión total de las emociones en Vulcano. Hablaremos luego de los rituales que tienen. Él fracasa en la consecución del Kolinar y a partir de ahí parece que empieza, digamos, otra etapa en su vida en que lleva mejor la convivencia entre la lógica y la emoción. Un Spock también mucho más mayor, más maduro, y el Spock que vemos especialmente pues en las últimas películas de la tripulación clásica, especialmente el de Star Trek VI, por ejemplo, pero bueno, en general el de casi todas las películas, es un Spock que ha encontrado un equilibrio entre la emoción, digamos, y la lógica. Desde luego sigue siendo lógico y sigue siendo, digamos, seguidor de las formas de Surak y de las formas de Vulcano, pero es un Spock mucho más en paz consigo mismo, con su parte humana, con el hecho de tener amigos humanos, etcétera. Y eso es una de las cosas que hace muy rico al personaje, ¿no? Esta evolución a lo largo del tiempo y de cómo ha ido cambiando esa percepción que tiene sobre las emociones. En otros vulcanos vemos otras percepciones diferentes de la emoción. Les vemos algunos mucho más fríos. Por ejemplo, Tuvok en Star Trek Voyager es un vulcano puro y le vemos pues básicamente en casi todos los aspectos como vulcano puro y duro, vamos, sin prácticamente emoción ninguna. T'Pol en Enterprise, por ejemplo, es una vulcana que tiene las emociones, digamos que más a flor de piel, y aunque también intenta siempre reprimirlas, es un poquito más difícil en ella esa consecución de las emociones, ¿no? Pero bueno, es un poquito esa idea. Como decía, que me he ido por las ramas, la filosofía de Surak es lo que marca el principio de la historia de los vulcanos como los conocemos. Esa filosofía de Surak se extendió rápidamente por todo el planeta, muchísimos siguieron esa corriente, pero no todos. Hubieron varias facciones de vulcanos que decidieron no seguir la filosofía de Surak, y eso provocó escisiones dentro de ellos. Más guerras, de hecho el propio Surak muere en una de estas guerras atómicas provocadas entre los que seguían la filosofía de Surak y los que no. Y eso acabará llevando con el tiempo a escisiones de los vulcanos que acabarán yéndose del planeta natal y colonizando otros planetas y creando, bueno, sociedades alternativas. La más famosa y la más evidente son los romulanos. Los romulanos, pues eso, tienen el ancestro común con los vulcanos, pero ellos se van en ese momento del planeta y forman su propio imperio, su propia sociedad, por supuesto aceptando y de qué manera las emociones. Hay otros que hemos ido viendo a lo largo de las series, por ejemplo los Vostok Kattur, o algo así, las pronunciaciones son de aquella manera, que vienen a ser vulcanos que deciden, digamos, controlar las emociones a base de experimentarlas al máximo. Y que estos no tienen una localización fija, sino que son nómadas. Y bueno, pues no es imposible, digamos, encontrar vulcanos o pseudo-vulcanos que llevan el tema de las emociones de un modo diferente. Pero los vulcanos del planeta Vulcano que conocemos habitualmente, pues son los seguidores de Surak y por tanto son los vulcanos que tienen lógica, que tienen esa lógica como la emoción preponderante, la forma de guiarse en la vida, y eso les lleva pues a una cultura muy particular. Algunos han atrevido a afirmar incluso que las capacidades biológicas de los vulcanos como telépatas vienen precisamente de esa capacidad y ese entrenamiento, digamos, ya no de a lo largo de una vida, sino a lo largo de toda la historia de los vulcanos como reprimiendo las emociones, que eso les ha dado esa capacidad telepática que tienen y que también les define, en definitiva. Por eso, precisamente, los romulanos no tienen capacidades telepáticas. Los vulcanos, pues en principio, sí que la tienen. Los vulcanos desarrollaron mucho antes que nosotros la capacidad de vuelo espacial, así que desde mucho antes que nosotros también están rondando por ahí por la galaxia. Hay también versiones contradictorias entre ellos mismos que dicen que parece ser que no todos los vulcanos tienen una pasión, digamos, exagerada por la exploración espacial. De hecho, algunos dicen que, bueno, que ni de lejos tienen el mismo interés por explorar el espacio que tienen los humanos, por ejemplo. Sin embargo, eso parece no ser exactamente así. Y en cualquier caso, sí que tienen una trayectoria muy larga de exploración espacial y de primeros contactos. De hecho, ellos tuvieron sus propios primeros contactos con casi todas las razas de Star Trek antes que lo tuvieron los propios humanos. Y, por supuesto, los vulcanos fueron la primera raza con la que los humanos nos topamos cuando conseguimos la capacidad de curvatura. Eso lo podemos ver perfectamente, o bueno, la película de Primer Contacto gira más o menos en torno a ese acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La cuestión es que los vulcanos, a partir de ese momento, de ese primer contacto, fueron un poco los hermanos mayores de los terrícolas, hasta el punto incluso de la sobreprotección o de la represión, porque los vulcanos nos consideraban a nosotros como algo así como una versión de ellos anteriores a la época de Surak, es decir, la época salvaje, la época violenta, más o menos emocional. Así nos veían a nosotros, a los humanos. Y por tanto, pues digamos que fueron, no sé si reprimiendo, pero sí al menos enlenteciendo la carrera espacial de los humanos, guiándolos, digamos, haciendo que se contuvieran. Eso llegó un momento en que los humanos, pues digamos, ya no les entusiasmaba demasiado y deciden salir al espacio sí o sí, con la ayuda o sin la ayuda de los vulcanos. Bueno, la interrupción de la humanidad o la participación de los humanos de una forma más interactiva con todas las razas que estaban en aquel momento, en ese siglo XXII, con el espacio, pues va a cambiar muchísimo incluso la forma de funcionar de los propios vulcanos. De hecho, en el siglo XXII los vulcanos van a tener la llamada gran reforma vulcana, que va a consistir precisamente en un cambio importante en el Alto Consejo Vulcano, que va a llevarles precisamente a abandonar esa sobreprotección de los humanos, a considerar que ya habían conseguido los humanos una cierta madurez, una mayoría de edad, y digamos quitarles un poco la vista de encima, y también abrir posturas hacia otras razas que tenían alrededor y con las que no se llevaban demasiado bien, especialmente los andorianos, que quizás sea una de las pocas razas con las que desde el principio los vulcanianos no se llevaban absolutamente nada bien y tenían conflictos. Paradójicamente, la introducción de la humanidad pues fue lo que llevó a que precisamente esas tres razas acabaran arrancando, digamos, la Federación Unida de Planetas. Pero bueno, volviendo otra vez, digamos, por no irnos demasiado del tema, como decía, la cultura de los vulcanos es bastante compleja y es bastante rica, y a pesar de que se basa fundamentalmente en la lógica, es una cultura que tiene un montón de rituales. Y de hecho es una cultura muy ritual, quizá porque el ritual de alguna manera ordena las cosas, ¿no? Y forma, forma digamos, la manera de pasar de una fase a otra de la vida. Sea por lo que sea, la cuestión es que los vulcanos, como digo, tienen una cantidad de rituales importantes a lo largo de su vida. Tienen un ritual de iniciación cuando son niños, por ejemplo, es el llamado Kaswan, que lo podemos ver, por ejemplo, en un episodio de la serie de animación Yesteryear, que algunos consideran el mejor episodio de los dibujos animados de Star Trek. Ahí podemos ver el ritual de iniciación de Spock. Este ritual de iniciación consiste un poco al estilo del Rey Leónidas, de mandar a los críos al desierto para que sobrevivan por sus propios medios. Eso también es una forma de conocimiento de sí mismos, etcétera. Y bueno, a ver si pueden sobrevivir por sí solos y a ver qué aprenden con esa experiencia y cómo crecen con ellos mismos, ¿no? No solo Spock, como decimos, podemos ver ese ritual suyo en la serie de dibujos animados, que no se considera canon, cuidado, pero sí que en general, pues bueno, digamos que se da por válido. Pero bueno, tipo lo tuvo, también mencionan sus rituales de Kaswan como una forma de paso. Los matrimonios son concertados desde la infancia, o sea, todo muy ordenadito y todo muy por orden. Ya desde pequeños hay vínculos, digamos, se hacen, como digo, pues matrimonios concertados que en principio duran toda la vida y que no se consuman, evidentemente, hasta que son adultos, pero que ya hay un vínculo entre los dos, digamos, compañeros desde que son muy, muy, muy críos. Tienen también, digamos, rituales de divorcio que permiten escaparse de ese matrimonio concertado, bien por el rechazo de alguna de las dos parejas en algún momento de la vida, o algunos más pintorescos, como es un ritual de desafío por combate, donde digamos que un pretendiente puede desafiar por combate a una pareja, digamos, a la pareja establecida para conseguir a la novia, en este caso. ¿No te parece muy paradójico todo eso? Que sí. Es una sociedad casi de psicópatas o de sociópatas, se puede decir, de un modo positivo, de un modo que no es negativo. Siempre vemos al psicópata como un asesino, no tiene por qué ser necesariamente así, pero bueno, en este caso son, bueno, les viene bien. Pero cuando tienen estallidos emocionales siempre es a los salvajes, tienen unos rituales escandalosos incluso, habría que decir. O sea que de vez en cuando, en algún momento de su vida, toda esa calmada lógica pues se vuelve, no sé, irracionalidad totalmente desfasada. Claro. Claro, yo creo que eso responde a lo que decíamos hace un momento de que los vulcanos tienen emociones, pero no las muestran. Quiero decir, mencionabas un psicópata, un sociópata, estos no las tienen. O sea, no las tienen, no las sienten. Los vulcanos sí. Eso, por ejemplo, lleva al hecho de que, a pesar de esa frialdad, de esos matrimonios concertados, etcétera, los vulcanos pueden, y de hecho lo hacen, aman y quieren muchísimo a sus respectivas parejas, y ya no digamos a sus hijos, a sus padres, o sea, tienen lazos familiares muy fuertes y muy intensos, o sea, sienten realmente, aunque no lo demuestren ni lo saquen a la luz, demuestran, o sea, sienten ese cariño y sienten ese afecto, con lo cual eso digamos que les compensa un poco o les convierte en algo menos frío de lo que parece. Y toda esta cultura ritual, en parte heredada de ese pasado ancestral y agresivo que tenían, y en parte digamos pues como una forma digamos ordenada, ¿no? O al menos una forma controlada de hacer el paso de la juventud a la madurez o el tema del matrimonio, etcétera, pues bueno, es también un contraste para algo que parece frío. Pero en cualquier caso, lo que da la sensación muchas veces es de una cultura que es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos y que precisamente esas contradicciones o las cosas que no entendemos dan muy bien la sensación de una cultura alienígena, de una cultura extraña, una cultura que no es la nuestra, pero que podemos llegar a, no sé si a entender, pero por lo menos desde luego sí a respetar, ¿no? Y eso hace que los vulcanos bueno, pues sean en el universo de Star Trek, incluso entre los aficionados de Star Trek, una de las razas más carismáticas, más queridas y bueno, más imitadas y más, más apreciadas, ¿no? Por los fans fuera de este universo. Hay que entender también que muchas de estas mitologías y mucha de esta cultura vulcana se desarrolla a lo largo de la serie original de Star Trek, cuando bueno, pues todo lo que requería o todo lo que tenía que ver con Spock tenía que ser lo más alienígena, lo más raro, lo más extraño posible, porque Spock era el extraterrestre, era el alien de la serie. Y era un personaje que desde muy pronto fascinó completamente al público. Así que cuando se hablaba, y de hecho, especialmente a partir de la segunda temporada, se empieza a hablar más del planeta de Spock, de cómo funciona su cultura, su gente, etcétera, es porque el personaje fascina tanto que hay que explorar más ahí. Y hay que, digamos, continuar con esa idea de que todo es muy extraño en torno a los vulcanos, que todo es muy raro. O sea, por ejemplo, el tema de la sangre verde o de los órganos cambiados de sitio. O sea, es una fricada de mucho cuidado y una cosa que biológicamente probablemente no tenga mucha lógica, ¿no? Que por fuera sea prácticamente idéntico a los humanos, o que, por ejemplo, la forma de aparearse sea idéntica a los humanos, pero luego resulta que, pues, una cosa tan importante como el corazón la tienen en otra parte del cuerpo. En fin, eso viene mucho del tipo de ciencia ficción que se hacía en los años 60 y de lo que era, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del ritual que comentaba del matrimonio, ¿no? Pues es algo muy pintoresco también, pero que da pie a un episodio muy clásico de la serie antigua, que es Tiempo Amok, que bueno, que es uno de los hitos de la serie clásica, ¿no? Aunque a lo mejor no tenga la mayor lógica del mundo, ¿no? Pero funciona así. Muy bien. Sobre todo este asunto de la capacidad telepática, de esta especie de conexión que ellos establecen con los humanos o con otras razas, esta fusión uh-huh. mental, cuéntame cosas. Bueno, como decía antes, parece ser que esta afición por la lógica y esta represión a lo largo de los siglos ha sido capaz de desarrollar en los vulcanianos una capacidad telepática que también les define en muchos aspectos. Los vulcanianos, por ejemplo, en general no son muy partidarios del contacto físico, les disgusta bastante el contacto físico, y sin embargo resulta que tienen esa faceta, digamos, telepática que les permite hasta cierto punto sentir, conocer, etcétera, a otros seres sin llegar a tocarles, incluso sentir emociones que vienen desde muy lejos, ¿no? Spock, por ejemplo, echó a perder su ritual del Kolinar porque sintió las emociones de Bajor acercarse, por ejemplo. Y de hecho, bueno, esa telepatía, que como digo, les hace sentir cosas que a lo mejor por contacto físico no notarían, el extremo más, digamos, exagerado de eso es la llamada fusión mental vulcana. Y la fusión mental vulcana es realmente la capacidad de unirse con otra mente para conocer en profundidad todo lo que tiene esa mente, ver lo que la otra está viendo, sentir lo que la otra está sintiendo, etc. Eso se puede hacer, digamos, de mutuo acuerdo, y otras veces no necesariamente de mutuo acuerdo. De hecho, se puede hacer incluso violentamente, lo cual se convierte prácticamente en una violación. Lo hemos visto un par de veces a lo largo de las series de Star Trek. Y en cualquier caso, es una forma que tienen los vulcanos de acercarse a veces incluso a otras especies totalmente diferentes a ellas. Spock, por ejemplo, lo ha utilizado varias veces para conocer a formas de vida que no tienen nada que ver con la humanidad, ni con los seres bípedos, ni muchísimo menos, pero con los que a través del contacto o simplemente ese intercambio de emociones ha podido sentir una cercanía o haberse conectado de un modo o de otro. Con lo cual, es otra característica que tiene la raza de sentir o de relacionarse con el tema emocional. Si nos fijamos, todo el rato va apareciendo las emociones en una raza que presuntamente no las tiene o no las utiliza. Y ya vemos que sí que las tiene, pero las tiene de un modo completamente diferente y las canaliza de un modo francamente diferente, ¿no? Muy bien. Antes me has dicho que ibas a hablar de los rituales. Yo creo que más o menos has explicado lo que es el Kolinar ya desde el principio. Sí. Desde que son críos, pues les enseñan a apartar sus emociones, controlarla uh-huh. y pues pensar lógicamente en todo instante. Muy bien. Uh-huh. Y bueno, así de pasada, se ha hablado de la reproducción, tiene una reproducción como la nuestra, pero claro, uh-huh. Nosotros no tenemos una época de celo, por decirlo así, como los animales, pero ellos sí, uh-huh. el famoso ponfar, ¿no? Cada 7 años, ¿no? Cuéntanos. Exacto, el ponfar no es exactamente un ritual, sino que más bien es una especie de desequilibrio hormonal que precisamente echa por tierra todos sus propósitos, digamos, de contención emocional. Es lo que se aprovecha para la reproducción entre los vulcanos. Es decir, es el momento en que literalmente se aparean. De hecho, es que tienen que aparearse sí o sí, o si no, tienen problemas graves de salud, incluso pueden llegar a morir. cuando les da el tema del ponfar. Como digo, no es exactamente un ritual. El ritual sería ese matrimonio concertado o esas formas de divorcio que comentaba antes, más o menos, o ya, bueno, también aparte de otros rituales como el de iniciación o lo que comentábamos antes del colinar, que sí que es un ritual propiamente dicho, aunque también se basa en algo a cierto punto mental, como es la posesión o no de emociones. Pero el ponfar, digamos que es algo puramente físico, algo puramente biológico, que para los vulcanos es algo muy vergonzoso y de lo que les cuesta muchísimo hablar. Es una cosa que los terrestres tardaron mucho en conocer de los vulcanos, a pesar de que hacía muchísimo tiempo ya que estaban en contacto con ellos, porque ellos nunca hablan del ponfar o les cuesta mucho hablar del tema. Lo consideran como algo muy vergonzoso. El ponfar, cuando les ocurre, digamos, dentro de lo que es su vida normal, vamos a decirlo así. Los vulcanos, como digo, pues ya desde pequeños están apareados o están comprometidos con una pareja, pues no hay problema. Es decir, pues se aparean dentro de la pareja, evidentemente, y aquí se acabó el tema. Ojo, el ponfar tampoco les limita, como también se suele creer, a que solo puedan tener sexo en ese momento. Técnicamente o físicamente un vulcano podría tener sexo en cualquier momento si quisiera, pero en el ponfar es el momento en que tiene que tenerlo sí o sí, o al menos donde no puede controlar el ansia que le produce esa necesidad de aparearse. Sí, claro, si no se aparean, se mueren. Pues puede llegar a morir, efectivamente. Hay formas de superar el ponfar sin tener apareamiento, pero son difíciles. Una de ellas, por ejemplo, es la meditación, que no suele ser muy eficaz, que digamos. Otra de ellas suele ser la violencia, o sea, digamos, descargar esa adrenalina o esa rabia a través de la pura violencia. Y otra, por ejemplo, puede ser superar el ponfar a través de un shock o de algo, digamos, que sea totalmente desconcertante o totalmente, bueno, una especie de shock tremendo, algo que les deje completamente helados o completamente trastornados, digámoslo así, ¿no? En fin, formas de descarga emocional alternativas, por decirlo de alguna manera. Pero si no se da alguna de esas descargas, sí que realmente pueden llegar a tener problemas de salud muy graves o incluso a morir. Efectivamente, lo cual pues es bastante pintoresco. De todos modos, ellos lo tienen esto bastante asumido, y también el tema del sexo, digamos que lo tienen visto como algo un poco más, digamos, de un modo mucho más frío, mucho más lógico que nosotros. Por ejemplo, cuando Spock se estaba regenerando en el planeta Génesis, y digamos que desde la nada se va regenerando su cuerpo, aparece como le encuentran cuando todavía es un niño y va creciendo. Evidentemente él pasa por varios ponfars en ese momento, en un periodo de tiempo muy corto. Y Saavik, que es la vulcana que está con la Federación en ese momento, con la tripulación del Enterprise, aunque en la película no se dice explícitamente, sí que se hace en una escena eliminada, pero no en la versión final, es ella la que se aparea con Spock e incluso se da a entender que queda embarazada de Spock. Algo que, como digo, se acabó eliminando de la película, no se entró en ese tema, pero sí que se ha explotado en novelas y se ha dado la vuelta al tema varias veces, porque, como digo, pues bueno, para los vulcanos ese apareamiento, por ejemplo, digamos sin lógica ninguna o sin razón ninguna más allá de la necesidad de Spock, pues es un acto altruista. O sea, realmente no tienen el mismo concepto de relación sexual que tenemos nosotros, sino algo mucho más ordenado y mucho más basado en la lógica, como debe ser. Muy bien. Una pregunta importante. Esta habilidad que, bueno, al menos se lo hemos visto a Spock, ¿no? De traspasar, uh-huh, vamos, bueno, ellos lo llaman el Katra, una especie, uh-huh, digamos que casi el alma, la esencia de uno se convierte, uh-huh, en datos, por decirlo así, y a través, uh-huh, y sin un pendrive, pero bueno, a través del contacto físico, bueno, pues uno puede depositar su Katra en el cuerpo de otra persona. Y, uh-huh, luego recuperarlo y para meterlo en otro cuerpo nuevo. Cuéntanos, uh-huh, un poquito esto, porque no sé si acaba de quedarme claro lo que vi, bueno, lo que se intuía al final de la ira de Khan y que después parece que se, uh-huh, explota en Busca de Spock. Y no sé si en algún otro episodio estoy tirando de memoria, pero no me suena haberlo visto esto. Yo, por lo menos, no soy. En Enterprise se toca un poquito más el tema del Katra. Enterprise tiene en la cuarta temporada una saga de 3 episodios muy potente en torno a Vulcano, donde se tocan muchos temas de estos, incluido el Katra, por ejemplo, y la historia de Surak, esta rebelión que comentaba antes del o esta, bueno, esta renovación del Alto Consejo Vulcano, por ejemplo, se tocan bastante en profundidad. Y de hecho, Enterprise quizás sea la serie que más nos ha dado a conocer a los vulcanos. Porque claro, las otras, pues básicamente lo hemos visto a través del personaje de Spock, ¿no? Pero en Enterprise llegamos a visitar el planeta Vulcano, llegamos a conocer un montón de vulcanos más allá de Tipol. En fin, realmente es una serie que aprovechó muchísimo hacia el final de su vida, al final de la serie me refiero. Aprovechó bastante el tema Vulcano y llegamos a ver muchas cosas ahí. Bueno, el tema del Catra básicamente es una especie de variación de lo que hablábamos antes, de la fusión mental. De hecho, es una especie de fusión mental, en cierto modo. El doctor Bashir en Espacio Profundo 9 lo llega a llamar una especie de reconversión sináptica. O sea, lo que hacen básicamente es reordenar los patrones sinápticos del receptor de modo que sean idénticos a los del original. En cierto modo están convirtiendo la mente del otro en la mente, digamos, del fallecido, ¿no? Eso normalmente se hace para, bueno, como una forma de preservar los conocimientos, la esencia de una persona para que no desaparezca del todo con la muerte. Por tanto, la muerte no es algo definitivo para muchos vulcanos. Y en algunos casos muy, muy excepcionales, incluso se puede reintroducir el Catra en otro cuerpo, o en el caso de Spock ya fue el extremo, ¿no? Volver a poner el Catra en el mismo cuerpo que había fallecido, que en este caso se había regenerado. Pero bueno, no es algo especialmente sencillo ni que sea fácil de hacer, ya que esa reconversión, digamos, neuronal, pues puede tocar bastante tanto al emisor como al receptor, con lo cual no es un proceso especialmente sencillo. Ni la emisión, digamos, ni mucho menos la recepción, digamos, el volver a reimplantar el Catra. Y solo algunos vulcanos bastante avanzados son capaces de hacer ese tipo de operaciones. Muy bien, antes te preguntaba, y ahora te hago la pregunta. Bueno, antes te decía que te iba a hacer la pregunta más adelante. Bueno, pues ha llegado el instante. Yo te digo, por ejemplo, técnicas que vemos hacer a muchos de estos vulcanos o vulcanianos en las series, obviamente son personajes que están preparados, por eso están en la flota, por eso tienen el cargo que ostentan, pero el pinzamiento nervioso lo sabe hacer cualquier habitante del planeta Vulcano, o sea, cualquiera no puede... No. Vale. No necesariamente, aunque sí que es una cosa bastante común entre los vulcanos. No por el hecho de ser vulcano automáticamente dominas el pinzamiento nervioso. Es una cosa que digamos que sí que se puede aprender, los vulcanos lo aprenden, pero es una técnica aprendida, no es algo que venga, digamos, de base y lo hagan todos así como así. Lo hacen muchos y es una cosa muy efectiva. En definitiva, incluso se puede llegar a enseñar a otras especies. El capitán Picard, por ejemplo, gracias a una fusión mental con Sarek, llegó a hacerlo. El capitán Archer también llega a hacerlo en un momento determinado, también por temas de fusión mental, o en este caso llevaba el Catra de un vulcano. Como digo, no es algo que venga consustancial por el hecho de ser vulcano, pero sí que forma parte de su cultura y de su entrenamiento, y por tanto muchos vulcanos pueden hacerlo. Por ejemplo, la mayoría de los que hemos ido encontrando, viendo a lo largo de las series, lo hacen, lo cual tiene lógica, por lo menos en el caso de Tuvok, por ejemplo, que es también un oficial de la Flota Estelar, además especializado en seguridad en ese caso, con lo cual, pues bueno, evidentemente domina esas técnicas y muchas otras, ¿no? El pinzamiento vulcano lo inventó Leonard Nimoy cuando en uno de los primeros episodios del Star Trek clásico, el enemigo interior. Es aquel episodio en el que Kirk se desdobla por culpa de un accidente del transportador y aparece un Kirk, vamos a decir, malo. Hay que reducir a ese Kirk, y en el guión ponía que lo que tenía que hacer era golpearle con la base de la culata de un arma, ¿no? Que era algo muy habitual en las series de aquella época, ¿no? A Nimoy le parece que eso no encaja nada con el personaje de Spock y que, bueno, pues que no tiene ningún sentido, y en colaboración con Shatner le venden la moto a Gene Roddenberry de que quedaría mucho mejor y sería mucho más coherente para Spock hacerlo del pinzamiento vulcano, ¿no? Entonces Nimoy lo demuestra, o sea, se lo hace a Shatner, y Shatner, como es tan exagerado como actor y tan así, parece que le moló mucho, ¿no? Esa interpretación tan exagerada que hace, poniendo los ojos en blanco y tal, y bueno, ahí se quedó como parte de tal. De hecho, muchas cosas consustanciales, y eso no es sorprendente, ¿no? O sea, muchas de las cosas consustanciales a los vulcanos y muchas de las cosas que molan de los vulcanos, ¿no? Y que les han hecho tan famosos, las inventa el propio Leonard Nimoy sobre la marcha. El famoso saludo vulcano separando los dedos de la mano, está basado en una especie de saludo judío que él parece que conocía, etcétera. Bueno, el pinzamiento vulcano, en fin, muchísimas cosas que él cuidó mucho del personaje y que él se tomaba muy, muy en serio el personaje. Muchas de estas cosas las inventó él, y él de hecho era un poco de hecho todos los actores del Star Trek clásico lo fueron con respecto a sus personajes, pero Nimoy quizá desde antes y quizá incluso más, ¿no? El garante de lo que se podía y no se podía hacer con Spock. O sea, había cosas que él consideraba que encajaban con Spock o encajaban con Vulcano. Y bueno, muchas de las ideas se llevaron adelante, se convirtieron en algo fijo en la serie, y otras que nunca vieron la luz porque precisamente los actores eran capaces de decir a lo largo de toda la serie clásica, pero no me refiero no solo a la serie, también las películas, todos los años que duró esa tripulación, esto no lo haría mi personaje, esto no lo haría nunca Kirk, esto nunca lo haría tal, en fin. O sea, que digamos que los actores definieron muchas veces sobre la marcha la forma de funcionar de los personajes y muchas de estas cosas culturales que luego se han ido puliendo con los años, porque por ejemplo muchos de los rituales vulcanos cuando aparecen en la serie original son una cosa como muy misteriosa, muy vamos, como muy impensable, muy rara, y luego las series más modernas los han adoptado con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Por ejemplo, que decíamos antes del Ponfar, Kirk no tiene ni idea de lo que es el Ponfar y es toda aquella vergüenza de Spock y tal, y sin embargo modernamente quizá puedes justificarlo con que ha pasado 100 años y hay más interacción entre las especies. En el siglo XXIV pues parece que todo el mundo sabe lo que es el Ponfar de un vulcano, ¿no? En fin, cosas así. ¿Y el saludo? El típico saludo tricky, pero que bueno, no deja de ser, sí, el saludo de primeramente de Spock y posteriormente de todos los vulcanos. Sí, efectivamente. Lo que te decía, el saludo no es otra cosa que otra de las invenciones de Leonard Nimoy para darle un matiz diferente a su personaje y hacerlo más creíble. Él llega un momento en que su personaje se encuentra con otro vulcano y tenían que desarrollar una forma de saludarse diferente. Les parecía que saludarse como lo harían los humanos, pues como que era bastante absurdo o al menos que no tendría demasiado sentido, ¿no? Entonces el propio Nimoy se le ocurre imitar lo que... Bueno, tampoco te creas que hay mucho acuerdo sobre esto, pero parece ser que hay una bendición judía, creo que es, que se hace con ese movimiento, con esa forma de las manos. Él lo conocía desde pequeño y se le ocurre esa idea, de decir, bueno, pues ¿por qué no hacemos esto como forma de saludo? Además, como te decía antes, evita el contacto físico, porque los vulcanos en general no les entusiasma demasiado la idea del contacto físico, y bueno, pues él inventa tanto eso como el larga y próspera vida, que luego se ha hecho algo, bueno, pues, genérico, evidentemente, como saludo de todos los trekkies y como símbolo de la propia saga, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los capítulos que tú recomendarías así a ojos cerrados, donde podríamos ver estas características de los vulcanos y que, digamos, de algún modo, pues nos ayuden a conocerlos mejor? Porque, claro, tú has dicho que en la serie Enterprise, curiosamente, la última, en el momento en el que se graban estas palabras, hay una que está a punto de venirnos en breve. En Enterprise había bastantes episodios. ¿Te acuerdas de algunos en particular? Sí, como lo mencionaba antes, de que Enterprise, digamos, hacia el final de su trayectoria, recuperó muchísima mitología de Star Trek. O sea, Enterprise es una serie que empezó queriéndose alejar de Star Trek y, digamos, siendo... quería convertirse en otra cosa, pero acabó intentando salvarse yendo al núcleo duro de Star Trek, especialmente en la última temporada, ¿no? Y uno de los beneficiados de eso fue, pues, precisamente el mundo de los vulcanos, donde los exploró con bastante eficacia. Entonces, hay una saga que son los capítulos, si no recuerdo mal, 7, 8 y 9 de la cuarta temporada de Enterprise, The Forge, Awakening y Kirshara. Es una trilogía de episodios que van juntos, o sea, forman una trama entre ellos, y se habla, pues, de para empezar, de cómo está en aquel momento el Consejo Vulcano, de cómo se está volviendo más agresivo, más cerrado, y cómo eso hay una razón oculta, porque el Capitán Archer y T'Pol tendrán que viajar hasta allí, conocerlo, explorarlo, etcétera. Y realmente, pues, ver qué es lo que ocurre allí y por qué las cosas son de esa manera, ¿no? Y a través de ese viaje que aparte que es una historia que está razonablemente bien, etcétera, pues bueno, también conocemos pues eso, el mundo natal de Vulcano, muchas de las costumbres, mucho incluso de su paisaje, que es algo que sorprendentemente no se había visto demasiado en Star Trek. Sí que habíamos visto planos, sobre todo en las películas y bueno, en la serie clásica también se llega a visitar en algún momento Vulcano, planos del planeta, pero como muy planos fijos, ¿no? Muy pocas veces se había explorado, digamos, con la intensidad que se hace en esa serie. Evidentemente no es el único momento. La serie clásica, como digo, tienes el episodio Tiempo Amok, por ejemplo, que es en el que ocurre todo el tema del Ponfar, donde Spock viaja a su planeta, hace el ritual aquel de, digamos, es desafiado por combate por otro aspirante a novio de su novia, vamos a decirlo así. Y bueno, también ahí se aprenden muchas cosas de los vulcanos, al menos de cómo se entendían en aquel momento. Hay que decir que hay un personaje, T'Pau, que es una vulcana o vulcaniana, que aparece en este episodio de la serie clásica, pero también la vemos como una vulcaniana mucho más joven en estos episodios de Enterprise que mencionaba antes. O sea, hay una ligazón, digamos, entre unos episodios y otros. En fin. A lo largo de la serie clásica, evidentemente todo lo relacionado con Spock está relacionado con Vulcano. Lo que pasa es que es difícil de distinguir si estamos viendo episodios basados en Vulcano o basados en Spock. Porque como digo, Spock es un Vulcano en definitiva bastante atípico en muchos aspectos. Con lo cual nos puede llevar incluso a equívoco. Algunas de las cosas que sí que son acertadas para con Spock no tienen por qué serlo con otro vulcano, con otra forma diferente. De hecho, una de las cosas que llama más la atención, cuando especialmente en la nueva generación, en primer contacto, sobre todo en Enterprise, empezamos a ver a un montón de vulcanos puros, es lo diferentes que son de Spock, porque son incluso más fríos, más distantes, más extraños, no sé, son como más desagradables, digamos, de alguna manera. No todos, evidentemente, pero sí que hay una diferencia entre esos personajes y Spock y, por tanto, tampoco hay tantos episodios, digamos, que giren en torno a Vulcano propiamente y sí mucho en torno al personaje de Spock, aunque es un límite que se difumina mucho, ¿no? Hombre, en la serie clásica a lo mejor destaca el episodio este de Viaje a Babel. Exacto, sí. Aparecen los padres, exacto. Que en fin es... Claro, pero por ejemplo, en Viaje a Babel conocemos a Sarek, por ejemplo, que es un personaje que seguirá apareciendo un montón. Pero Viaje a Babel es importante porque conocemos a los vulcanos o porque conocemos más cosas de Spock. Es lo que me refiero. O sea, el límite es muy difuso muchas veces, ¿no? O sea, no, realmente no sabe. Evidentemente, bueno, Sarek es un embajador, sabemos más cosas de Vulcano, pero realmente es mucho más interesante en cuanto a evolución del personaje de Spock que no a ampliar el conocimiento de Vulcano. De hecho, si recopilamos todo lo que sabemos de Vulcano al final de la serie original de Star Trek, si nos atendiéramos al canon y nos dejáramos apartadas la serie animada o las novelas y tal, no es tanto. No es tanto. O sea, realmente no se nos han dicho tantas cosas. Y muchas de las que se han dicho son incongruentes, que luego las series de la nueva generación y las han ido parcheando y las novelas han hecho mucho trabajo en ese sentido, de ir parcheando, de ir uniendo. ¿Tú dirías que ocurre esto también en Voyager, donde conocemos más a Tuvok que a los vulcanos en sí? Claro, lo que pasa es que Tuvok es un vulcano puro. Y entonces sí que hay muchos comportamientos de Tuvok que sí que son extrapolables, digamos, a otros vulcanos, por el hecho de que Tuvok es un vulcano puro, que por ejemplo está casado, por tanto ha pasado por todos los rituales de iniciación, también tiene sus momentos del Ponfar. O sea, lo que vemos en Tuvok, por ejemplo, digamos que es mucho más extrapolable al vulcano medio que no lo que vemos en el caso de Spock, por ejemplo. Luego está el caso de T'Pol en Enterprise, pero el caso de T'Pol también es una cosa un tanto extraña, para empezar, porque en el siglo XXII todo está muy verde todavía. Los vulcanos y los humanos todavía no se relacionan del modo en que estamos acostumbrados, hay muchas cosas que no se saben de unos ni de otros. T'Pol también es una vulcana hasta cierto punto atípica, con esas emociones mucho más a flor de piel que no soterradas. De hecho, casi siempre que se tocan vulcanos de forma... personajes, digamos, con desarrollo, vulcanos modernos, parece haber una tendencia a querer hacerles como mucho más emocionales de lo que deberían ser. Y el ejemplo más obvio de eso es el Spock de Zachary Quinto. O sea, la nueva saga de películas de J.J. Abrams, el Spock que vemos ahí es muchísimo más emocional y muchísimo más cercano, por tanto, al público que el Spock de la serie clásica. Pero claro, es que con eso también pierde gran parte del misterio y gran parte del encanto que tenía el Spock original. O sea, la serie nueva de películas se puede decir que gira alrededor de Kirk y que Spock, bueno, no tiene la fuerza, no tiene el carisma que tenía en la serie clásica, donde todo giraba alrededor de él. Todo ocurría, digamos, en torno a Spock. Spock molaba muchísimo y todo pasaba porque Spock iba, venía o se encontraba con gente que Spock había visto antes o que no había visto nunca. Pero Spock era el eje de casi todo en la serie clásica y las películas clásicas de Star Trek. Sin embargo, en la versión moderna, este Spock mucho más emocional, o sea, está liado con Uhura, o sea, en fin, es una cosa bastante sorprendente desde el punto de vista de un fan clásico. Su manera de estallar a nivel de emociones, etcétera, es algo totalmente diferente de lo que nos tenía acostumbrado. Y yo creo que no es el personaje, pierde misterio, pierde fuerza. Evidentemente también quizá con eso se busca acercarlo más al público, hacerlo más cercano, hacerlo más así, pero se rompe la fórmula que funcionó también con el personaje antiguo. Bueno, pues nos vamos acercando ya al final, así que antes de que te haga una pregunta que no te va a gustar, quisiera saber si tienes algo que añadir, porque yo creo que más o menos hemos conocido bastantes cositas que eran interesantes, sobre todo los que somos un poquito... O sea, a mí me gusta mucho Star Trek, pero tampoco me lo estudio tanto. Y bueno, pues creo que más o menos tengo un dibujo bastante más interesante ahora. Uh-huh. Hombre, hay muchísimas cosas que se podrían decir de los vulcanos, porque si vas recopilando, claro, hay muchos episodios ya de Star Trek, y cuando digo Star Trek me refiero no solo a la serie clásica, sino a todo. Si va recopilando toda la información, y evidentemente eso se ha hecho, toda esa información que hay solo en los episodios, hay mucha información acerca de Vulcano. Luego Star Trek tiene un universo expandido, vamos a decirlo así también, que aunque no es canon en ningún caso, muchas veces sí que se tira de él para explicar cosas y para hablar de temas y para entender, ¿no?, contradicciones al menos aparentes en los episodios, digamos, que vemos en pantalla, ¿no? Entonces, claro, si nos metemos en eso, realmente podríamos bucear muchísimo en la cultura vulcana, hablar de pros y contras, de vulcanos famosos, de guerras entre ellos, etcétera. Pero bueno, tampoco es el propósito de la sección. Es mejor hacer una cosa así más abuela pluma para tener una percepción general, ¿no?, de cómo son los vulcanos. Y eso sí, ¿no?, ir, digamos, para la gente que no conozca tanto Star Trek, sí que es bueno desterrar ciertos mitos, ¿no? Como lo que hemos ido diciendo, los vulcanos sí que tienen emociones, solo que no las demuestran, que eso es una cosa que confunde mucho. El tema del Ponfar, por ejemplo, que no es que les limite a tener sexo solo en el Ponfar, no pueden tenerlo cuando quieran, pero en el Ponfar es una necesidad sí o sí. Probablemente fuera del Ponfar ni siquiera les apetezca, pero la cuestión es que por poder pueden. En fin, cosas de estas. Te lo tengo que preguntar. Venga. ¿Cuántas veces te has disfrazado de Vulcano? Esa es fácil, ninguna. Ninguna. A mí lo de disfrazarme y yo no va conmigo. No, es que bueno. ya vengo disfrazado de casa. No puede ser. Bueno, pues nada, don Antoñito Monfort. Venga. Pues nos encontramos en el siguiente expediente de Star Trek. Yo creo que ya la siguiente raza por la que yo tengo mucho interés son los Klingon. ¿Te parece? Bueno. Yo pensé que ibas a decir William Shatner. Ah, bueno, también. Sí. No deja de ser un tema importante. Elige tú lo que te dé la gana a ti. Vale. Y que hay otros muchos temas, quiero decir. No vamos a hacer un episodio para cada raza ni para cada actor. Hay temas por ahí de Star Trek que pueden ser muy interesantes. En fin, aquí ya decidimos un poco nosotros. Iremos mezclando un poquito también para que no sea siempre lo mismo. Sí, sin duda hablaremos de los Klingon, que dan para un episodio como este que hemos tenido de los vulcanos y, de hecho, incluso para mucho más. Pero, bueno, pues eso, iremos variando a ver qué tal. Muy bien, pues larga y próspera vida. Larga y próspera vida. nos marchamos, nos tenemos que marchar de este programa descongelado para la ocasión. Llevaba grabado ya un tiempo. La música que le hemos puesto de fondo con licencia Creative Commons pertenecía a Nightbringer, Simple Fixty, Fran Prados, Gregoire Lorme y Sorian y Kokoro Gatari. Así que queremos creer que la próxima semana estaremos por aquí. Nos despedimos, no hay mucho más que contar. Chao, chao desde el espacio. La órbita de Endor.